buenas noches. Bienvenidos al programa número 53 de Radio Ajedrez Profano. Os habla Juan Represa aquí desde el sur de la provincia de Pontevedra, en España. Y bueno, saludos a todo el mundo, a los cientos y cientos de ajedrecistas que nos oís todas las semanas. Alguno me ha dicho, oye Juan, es que ya no grabas todas las semanas. No, efectivamente, tenés razón, no grabo todas las semanas. Se me está haciendo un poquitín difícil el ritmo semanal y he pasado al ritmo diario. Lo cual, todos los días me podéis oír y diréis, ¿cómo? Me lo habéis preguntado alguno. Pues muy, muy, muy, muy fácil. Tres formas. Los que me oís por el blog, en el lateral, arriba de todo a la derecha, veis un cuadradito nuevo que pone Spreaker. Y ahí, si pincháis, entráis en Spreaker a oírme todos los días. Por ejemplo, ayer mismo publicábamos el avance del RAP 53. Publicábamos nuestra partida inmortal de Paul Keres contra Alexander Toulouse. Y estos días hemos hablado de Dani da Rocha, hemos hablado de Lenier Domínguez. Prácticamente vamos ya por el, bueno, vamos por el programa número 14 en dos semanas que llevamos emitiendo. Dos semanas, 14 días, 14 programas. Un programa cada día. Si no lo podéis oír a través del blog, la forma más fácil y es la que yo personalmente os recomiendo, iTunes. iTunes, ahí tenéis, descargando en iTunes, podéis escuchar diariamente, todos los días, a este que os habla en su rap, que pasaba a llamar rap 5 más 2. Agradezco ya a los cientos y miles de escuchas ya que tenemos y bueno, desde aquí también animaros a que cada uno de vosotros cojáis la última forma de oírme, que es el Spreaker, Spreaker. Os creáis una cuenta, como se la ha creado ya alguno, que esperamos oír sus primeros pinitos. Grabéis vuestras reflexiones, comentarios y alegrías y estaremos encantados de seguiros. Bueno, pues después de esta pequeña reflexión, también las próximas semanas me será un poco difícil. Yo creo que hasta dentro de 3 semanas no tendremos el RAP 53, pero todos los días o casi todos los días pues tendremos nuestra pequeña dosis de 7, 8, 6 minutos de ajedrez. Y bueno, en esa dosis intentaremos llevar las noticias diarias. Bueno, pues para hoy tenemos una agenda bastante larga. Empezaremos con una partida inmortal, como decíamos antes, Paul Keres contra Alexander Toulouse. Seguiremos con David, con su estudio, repasando lo que ha sido el Pontes Adrez. Tendremos a Oscar con la gran victoria de Lenier Domínguez e informaciones de los próximos torneos y circuito gallego. Y luego, pues como no, hemos disfrutado como niños pequeños en el torneo de inicio del sexto circuito Galicia Central. Allí en Lalín reviviremos pues los momentos y las ilusiones y las alegrías que nos ha dado ese magnífico inicio. Bueno, pues sin nada más, una cuña y empezamos. Y charlas podcast. Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así importantes. Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo. Yo te digo, mira, a mí me costó mucho, o sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado en me lo compro. Gemma la tenía loca, perdida, diciendo, tío, cómpratelo ya, déjame tranquila, no sé qué. Espérate un segundo, voy a por agua porque ya estoy seco, vale. O sea, imagínate. Tú oirás ruido de fondo mío porque te vas fregando los platos. Ah, sí, eso sí lo digo. Ah, y el blog. Y charlas.com. Cómo no, Moscú, una vez más, se cruza en nuestro camino. Año 1957. Se juega el 24º campeonato de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ahí se cruzan dos de los grandes. Se cruza Paul Keres contra Alexander Toulouse. En aquella 14ª ronda, con aquellos espléndidos jugadores, entre los que estaban Petrosian, Taimanov, Spassky, Brostein y el que acabaría ganando Mikhail Tal. Pero Paul Keres, nuestro eterno segundo, se las veía contra Alexander Toulouse, el antiguo oficial de la Armada Rusa en la Segunda Guerra Mundial, liderando los tanques. Se enfrentaba esta vez contra el estonio Paul Keres. Y la partida empezaba. La partida empezaba, bueno, E4, C5, se planteaba una siciliana, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6. La jugada de la variante Neidorf. Bueno, no, quizá únicamente preventiva, porque también amenaza con el B5. Pero bueno, esta era la jugada que Toulouse le plantaba a Paul Keres. Pero Paul Keres no se amilanaba. Alfil G5, E6. Respondía peón a F4. A lo cual Toulouse contesta dama B6, atacando esa debilidad que surge en esta subvariante Gotemburgo, la del peón envenenado. ¿Qué será mejor, dejarse comer el peón de B2 o defenderlo? Pero Paul se lanza al ataque. Alejado un poco en esta ocasión de su estilo, se va al ataque. Y en lugar de defender el peón, dama D2, dama por D2, contesta Toulouse. Y torre B1, la dama tiene que salir a su única casilla, dama A3. Y aquí Paul se desarrolla como pez en el agua, peón a E5, metiéndose en medio del tablero, D por E5, F por E5, el caballo de F tiene que volar a D7, Toulouse tiene que ir retrocediendo, y Paul elegantemente alfil C4. Bueno, aquí la partida difícil, pero bueno, Toulouse encuentra, bueno, una posibilidad. Alfil E7. Podría haber sido un alfil B4, pero le gustaba el alfil E7, incluso antes que dama A5, que activaría un poco su dama, que había quedado encerrada. Y a pesar de que Toulouse, a pesar de que llevaba su peón de ventaja, bueno, Toulouse no estaba bien. Y la torre sale al ataque. La torre, que ya había atacado a la dama, juega torre B3. Quizá una pequeña imprecisión. Por aquí tenemos alfil por G5. La dama toma G5 y la dama negra vuela a E7. Dama por G7. Dama F8. Y la dama vuelve con Paul Keres a G5, torre G8, dama F4. Y el caballo de Toulouse se nos mete en C5. Tras esta maniobra, Paul había recuperado ya aquel peón de G7 y se encontraba con su dama plantada en F4, con los caballos en C3 y en D4. El peón avanzado ahí en E5 y el alfil amenazante en C4. Eso sí, el rey en el centro. Y lanza su enroque. En Roque, la torre y la dama quedan colocadas en la columna F, atacando F2, defendido por la dama, pero en una posición que empieza a tambalearse. La dama G7, devolviendo la estocada, atacándole también a su debilidad, a la casilla de G2. Pol no cede. Torre F2. Ataca. Ataca. Ataca en F7. Defiende en G2. No tiene miedo a la sobrecarga. Toulouse activa su caballo de B. El caballo de B a D7. Bloqueando, eso sí, su alfil, que todavía sigue en la casilla C8. Jugada magistral. El caballo de C3 vuela a D5. Puedo comer, puedo hacer E por D5. María, alfil D5, caballo por D5, torre E3, caballo CD7 y alfil por F7 sería definitivo. Así que la evita. Caballo B3. Caballo por B3. La torre. Toulouse se come la torre. Parece que Paul se tambalea. La torre de B3, la que había amenazado a la dama, acaba de desaparecer del tablero. Pero Paul, ¿qué eres? Parece que no quiere ver. Caballo C7, doblete. El caballo de D5, doblete a la torre y al rey. El rey se va a E7 y Paul empieza a recuperar. Primero recupera el caballo. El alfil de C4 se come al caballo de C3. Toulouse no se rinde. La dama por el peón de 5, el peón adelantado. Pero acaba de dejar totalmente libre el peón débil, el peón de F7. Así que dama. Dama por F7, jaque, rey, se va a D6. De aquí viene la traca final, el rey saliendo ya al centro del tablero. Con los dos caballos, el caballo de D, se mete en E6, unido en la defensa y en el ataque con el caballo de C7. Toulouse intenta responder, caballo F6, pero no sirve, la traca final es brutal. Torre por F6. Intenta atacar Toulouse, dama E1, jaque. Torre F1, dama E3, jaque. Y el rey se escapa, H1. Y tras alfil por E6, no puede parar. ¿Por qué eres? Caballo por E6, torre a C8, dama por B7. Y Toulouse no puede hacer nada más que rendirse. ¿Por qué eres? En una partida de ataque, quien no representa su estilo, había demostrado quién era. ¿Por qué eres? Había ganado. Bueno, pues comenzamos con David. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Estamos recuperados ya del Ponte Sadrez, de la resaca del Ponte Sadrez. Sí, sí, sí, sí. Ya fue poco a poco. ¿Fue duro o no fue duro? Bueno, en los primeros días siempre. La verdad es que no es duro. Cuando las cosas salen bien, la satisfacción que da el hacer las cosas bien, que la gente se vaya contenta, pues yo creo que calma todos los dolores o todo el cansancio. Sí, sí, bueno, ¿cómo es eso de no sé qué? La pena con tal, no sé, o mejor, ¿cómo es el? No sé cómo es el refrán ese. Sí, bueno. Yo tampoco, no sé de refranes, pero sí, esa, ya te digo. La pena es como alegrías, mejor se lleva. Sí, no, yo obviamente, a mí me reconforta ver la carpa llena con tanta gente, que la gente te felicite o que te diga que ha estado muy bien, los niños que se van contentos. Eso quita las, vamos, las no sé cuántas horas me pasé en la Plaza de España de el viernes y el sábado, pero vamos, te puedo decir que fueron muchas, ¿no? Porque vamos. Bueno, ahora vamos a repasar el Puente Sadrez, pero antes tenemos que dar nuestro problema, nuestra cita con el estudio, ¿no? Y os dejábamos pues hace un par de semanas un final clásico, el final de Reti, con, bueno, la posición que creo que es muy conocida. El blanco tiene peón en C6 y rey en H8, y el negro, bueno, pues parece ganado porque tiene el rey en A6 y el peón, pues, en H5, claramente hacia la coronación en H1, ¿no? Sin embargo, aquí juegan blancas y de forma casi increíble, mágica, espectacular, consiguen tablas, ¿no? Esto es... Sí, este final yo creo que es uno de los que tenemos que tener todos en mente siempre, porque nos explica una cosa muy importante, ¿no? Que nos da la geometría del tablero, ¿no? En la vida normal, la línea, o sea, el camino más corto entre los puntos es la línea recta, ¿no? Pero en ajedrez, para un rey que va paso a paso, ¿no? Va casilla a casilla, la línea más, o sea, el camino más corto, perdón, es la diagonal, ¿no? Porque tanto en la diagonal, ¿no? Desde H8, por ejemplo, si va de H8 a A1, el rey puede ir por esa diagonal, G7, F6, E5, por toda esa diagonal, lo que puede hacer es va cortando el camino, tanto hacia un lado como hacia el otro, ¿no? Uh-huh. Yendo en diagonal podemos abarcar ambos lados, ¿no? El rey va lento, es una pieza que va muy lenta, paso a paso, pero en el final se convierte en la pieza más importante, ¿no? Entonces este final es, vamos, es uno de los que todo el mundo debería conocer. Yo conozco ejemplos de jugadores muy fuertes que no lo conocían, y chicos jóvenes que no conocían, y bueno, decían directamente, no, eso ganan negras, ¿no? Porque la posición inicial, claro, el rey en H8, el peón en H5, negro, parece que el peón se va a coronar, ¿no? Sí. Y después ves el peón blanco que está en C6, pero el rey negro en A6, que lo para, y dices, bueno, esto corona, ¿no? Sí. Pero sorprendentemente sí, aquí juegan blancas y logran una posición de tablas, ¿no? Claro, la jugada es, como habíamos dicho, ir por la diagonal, ¿no? La clave está en eso, que el rey blanco venga por la diagonal para tanto atacar al peón negro, ir hacia el flanco, al flanco de dama, para atacar al peón negro, y ir hacia el flanco rey, donde está el peón negro, y después al mismo tiempo a donde está el peón blanco, ¿no? A defender a su peón. Rg7 es la primera jugada de blanca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí se abre un par de... Aquí, como no amenaza nada las blancas, se abren dos posibilidades, ¿no? Por ver directamente la amenaza, vamos a imaginarnos que las negras dicen, bueno, nos vamos a comer el peón de las blancas, ¿no? Entonces, si juegan rey b6, ¿no? A rey g7, rey b6, a comerse el peón blanco, ahí las blancas juegan rey f6 amenazando la siguiente jugada, que es rey g5 y comerse el peón negro, ¿no? Y lo paran así, avanzando por la diagonal. Claro, rey f6 amenaza rey g5 y comernos el peón negro y ser tablas, ¿no? Entonces, las negras no se pueden comer el peón, sino que tienen que jugar h4 para que no se puedan comer el peón, ¿no? Y ahí viene la clave, rey e5. Otra vez por la diagonal las blancas, lo que hacen es estar ya en el centro del tablero, en la casilla e5, que amenazan ir a f4 y comerse el peón negro de h4, ya, estar dentro del cuadrado y comérselo. Y al mismo tiempo jugar rey d6 y apoyar a su peón, que ya lo defenderían directamente. Entonces, claro, las negras tienen que jugar h3 para ir a coronar, y ahora el blanco, que tiene que ya se olvida del peón negro, y juega rey d6, defiende su peón y lo ayuda para la coronación, ¿no? Entonces, si el negro juega h2, las blancas juegan c7, a punto de coronar, y bueno, si juegan h1, pues c8 dama, y es un final de damas que serían tablas, ¿no? Y si juegan rey b7, pues rey d7 y la misma coronación, ¿no? Es más, el primero en dar jaque son las blancas y todo, sí, ¿no? Si el rey está en b7. Sí, entonces, sí. Volvamos otra vez al inicio. La primera jugada blanca fue rey g7. Entonces, imaginémonos que las negras dicen, bueno, el peón blanco me lo como cuando quiera, ¿no? Estoy muy cerca. Entonces, voy a jugar h4. Voy a coronar ya a mi reina. Entonces, las blancas no desisten en su idea y siguen por la diagonal. Y juegan rey f6, ¿no? El negro ahí dice, bueno, de momento no me amenaza nada, el rey de las blancas está muy lejos de su peón y tampoco me quiere comer el mío. Entonces juego H3. Y aquí, claro, el peón ya negro está muy lejos, pero el rey blanco se acercó mucho a su peón. Ya está a dos columnas nada más, al venir de por la diagonal. Entonces aquí la clave está en rey e7. Rey e7 se acerca una columna a su peón y ya está cerca para ayudar al mismo a coronar, ¿no? Entonces, bueno, contra la jugada negra h2, las blancas jugarían c7, amenazando coronar con jaque, ¿no? Y bueno, a cualquier jugada de la negra, si coronan las blancas. Y lo mismo de antes, ¿no? Si juegan rey b7 para evitar la coronación, rey d7 y coronan a la siguiente inevitablemente, ¿no? Entonces, curiosamente, pues gracias a este final podemos ver que la importancia de las diagonales para los reyes, ¿no? En los finales, sobre todo en los finales de peones, ¿no? Cuando hay muy pocas piezas, no solo con peones, sino a lo mejor con algún alfil o con algún caballo, ¿no? En finales de muy pocas piezas. Y bueno, es curioso que aunque parece bastante evidente, o sea, cuando ya lo conoces es evidente, sin claro. embargo, hay líneas peligrosas, ¿no? Del estilo, claro. creo que es rey g7, h4, rey f6, h3, si ahí te da por avanzar el peón a c7, ah, claro, ahí pierdes, ¿no? Claro, porque tu rey no está lejos de apoyar al peón, claro. y el, obviamente. El ¿no? rey b7... Para tu rey lo más posible, claro. Claro, claro. O sea, que bueno, que no es tan claro. Lo que sí que es muy bonito es ver aquí como el rey avanza casi doble, entre comillas, cuando va por la diagonal, ¿no? Claro, esa es la idea, ¿no? Ir por la diagonal, acercarse al centro y entonces a poder abarcar a ambos sitios, ¿no? Ambos flancos. Y esa es la virtud de la diagonal, que es el camino más corto, ¿no? Para los reyes en este caso. Y bueno, eso es gracias a la geometría que da el tablero, ¿no? Bueno, pues exactamente esta geometría que es curiosísima, sobre todo para el rey, porque en varios finales, y sobre todo cuando está solo el rey, sí que se ve mucho que la jugada buena es el rey por la diagonal o perder un tiempo yendo por la... cuando hay esto de claro, la triangulación, ¿no? Claro. Hay otro final muy conocido de que hay que jugar rey h8 para venir por la diagonal, para llegar a la casilla, a las tablas, al final de tablas, en el peón de torre. Hay alguno muy conocido también en ese aspecto, ¿no? Que no es la mejor venir hacia el centro, sino que irse a la esquina para venir por la diagonal a defenderse, o sea que hay varios ejemplos de este estilo, ¿no? Por eso digo. Bueno, pues nada, dejamos este estudio clásico y bueno, me planteamos una nueva sí. batalla a nuestros ejércitos. Sí, vamos a tener un estudio hoy también que era de Hermann Mattheson, un gran estudioso también, de un compositor muy bueno de hace más de 100 años y bueno, quería poneros estas composiciones que son muy bonitas, son estudios que normalmente es una torre y una pieza, ¿no? Como en este caso va a ser, contra una dama, ¿no? Y son bonitos de resolver por la idea táctica que tienen, ¿no? Las mismas. Entonces, bueno, os voy a cantar la posición y así tal comentamos algo. Bueno, las blancas tienen las piezas de la siguiente manera. Un peón en A3, el rey en G2, la torre en G5 y el alfil en H4. Esas son las cuatro piezas blancas, ¿vale? Y las negras tienen las siguientes piezas. Un peón en A5, un peón en C6, un peón en C5 y un peón en C2. Y el rey está en B5, ¿vale? Solo tienen cuatro peones y el rey en B5. Pero bueno, esa sería la posición de las negras, ¿no? Las negras tienen el peón a punto de coronar en C2. Y bueno, difícilmente se ve una solución para evitar la coronación, con lo cual el alfil y torre de las blancas tendrán que intentar luchar contra esa dama, ¿no? Y lograr alguna posición de cómo hacer tablas en esta posición. Pero juegan blancas, ¿no? Juegan blancas y tienen que lograr algún tipo de defensa para hacer tablas en esta posición. Ganar no se puede, pero sí se puede hacer tablas. Y bueno, es un final curioso, un estudio interesante para ver tácticamente. Uh-huh. O sea, repetimos simplemente, el blanco, peón en A3, torre en G5 y alfil en H4, y el rey en G2, y el pobre negro, que no es tan pobre por lo que se ve aquí, peones en A5, C6, C5, y el que está a punto de coronar en C2, y el rey ahí encuadrado en medio de los peones en B5, ¿no? Eso es. Bueno, pues nada, podéis enviaros las contestaciones a radioajedrezprofano@yahoo.es o en el blog radioajedrezprofano.blogspot.com o pues a través de Facebook. Y bueno, saludar aquí a todos los que participáis, especialmente a Fernando Magallanes, que ya no solo nos sigue por aquí, sino que también por el Spreaker, con lo cual mandar un saludo a él y a la familia, que sabemos que nos sigue apasionadamente. Bueno, pues pasamos un poco del estudio y recapitulamos lo que decíamos al principio, ¿no? Fiesta Rachada allí en Pontevedra. Bueno, cuéntanos la experiencia, ¿no? De estar ahí prácticamente acampados toda la familia en la plaza, en la plaza, sí, de España, bueno, de Pontevedra. Sí, bueno, como ya tú avanzaste la semana pasada, el torneo se celebró el 25, ¿no? El Pontesadrez, el cuarto torneo Pontesadrez al aire libre. Y bueno, sí, obviamente nosotros, como ya lo habíamos comentado, en mayo hacemos varias actividades en Pontevedra, en el ajedrez en la calle. Y el día 25 fue el torneo grande, ¿no? La actividad más grande. Pero el 24, el viernes por la tarde, teníamos la actividad de ajedrez en Sadena Rúa, le llamamos. Es una actividad para los escolares de la ciudad y para todos los niños y bueno, personas que quieran venir por allí y disfrutar también de ese entorno, ¿no? Aprovechando que tenemos la carpa montada, pues ya aprovechamos a hacer una actividad, ¿no? Entonces, bueno, esa actividad ya se montó el viernes por la tarde, también fue un éxito a nivel solidario, de recoger alimentos y para los niños de... para los escolares de la ciudad. Y bueno, el día 25 llegó lo grande, ¿no? El torneo Pontesadrez. Y la verdad es que, bueno, como lo veníamos anunciando, venía para romper récord, yo creo, ¿no? De tanto de participación como, creo, de organización y de todo, ¿no? Y bueno, así fue demostrado que el sábado 25, pues 400 personas se vieron congregadas allí en la Plaza de España de Pontevedra, ¿no? En una de las plazas, pues creo que, bueno, más idóneas para la disputa del ajedrez, muy bonita, con una alameda preciosa al lado. Y bueno, tú lo pudiste vivir por la tarde, que estuviste ahí con nosotros. Sí, y... por la mañana teníamos un compromiso ahí con la niña que no pudimos ir, pero bueno, no, nos perdimos por la tarde el jugar el absoluto. Y la verdad que primero, el día lo teníais ya perfectamente controlado. Sí. Sol, día radiante en Pontevedra, y la verdad que era llegar allí pues justo en el borde de la zona vieja, ver allí una nube de jugadores, una carpa, que decías, ¿qué fiesta gastronómica se celebra aquí? Pero no había fiesta gastronómica. Sí, no, la verdad que... lo que había era la fiesta del ajedrez, y un sitio aparte especialmente bonito porque por ahí pasaba todo el mundo, los turistas, los visitantes, los de Pontevedra, la gente. Aparte pusiste súper bien en la entrada un ajedrez gigante que llamaba la atención pues a todos los visitantes, y era como el portal de entrada para ver la exposición y luego ya pues intentar atisbar quién estaba jugando por ahí, ¿no? Sí, sí, ya te digo, fue la verdad que fue idóneo todo, el tiempo nos acompañó el fin de semana, un tiempo espectacular, que eso causó que no hubiese muchas bajas, como en otros años, que siempre la lluvia nos visitaba y hacía muchas bajas, y este año no lo hizo. Y sí, ya solo de entrada, claro, tú te encontrabas un ajedrez gigante, donde venían todos los ciudadanos de Pontevedra y todos, y luego tenías la gran exposición que pusimos, ¿no?, en la entrada, con esos paneles y todo lo demás, ¿no? Y eso daba pie a la gran carpa que estaba preparada para 400 personas, y una carpa genial, la verdad, muy fresca, sobre todo porque hacía un calor muy, muy fuerte fuera, y dentro se estaba fresquísimo, la verdad, una muy buena sombra y dejaba correr muy bien la brisa, ¿no?, que había en la ciudad. Sí, sí, no estaba... Estaba genial colocado allí. Sí. La verdad que estaba bien donde estaba también el año pasado, o los años anteriores, todas las ediciones anteriores. Sí, pero a nivel organizativo te digo que es mucho mejor esta plaza. Sí, sí, sí, bueno, tenéis mejor acceso. Es llana, el acceso es muy bueno y la Alameda es fantástica para los niños. Sí, sí, creo que son tres motivos organizativos muy buenos que creo que al concello le han convencido y seguirán apostando por esa plaza para próximos años. Bueno, al final es el mayor torneo de España al aire libre, ¿o no lo tenemos confirmado? No está correcto, pero yo te digo que creo que sí. O sea, no solo de España, sino que bueno, en Galicia casi ya seguro, que creo que es el, no solo el mayor al aire libre, sino que en Galicia yo creo que somos ya si no somos el primero, seremos el segundo, pero de los más grandes el número de participación. Sí, sí. Y a nivel español, pues yo creo que... De los mayores, no, seguro. No sé. Yo no conozco ninguno, he estado informándome con gente de Cataluña, con andaluces y amigos que me digan, federaciones fuertes que organicen alguna cosa, y no. Solo conozco el torneo de Pielagos, que es en Cantabria, y van 300 niños, pero es en un pabellón, ¿no? Por lo que yo tengo entendido. Con lo cual, bueno, pues... Bueno, bueno, vamos a mantener el título del mayor. Colera, ¿no? Yo creo que puedes mantener el título del mayor torneo sí. al aire libre de España. Si alguien lo quiere reclamar, pues que lo reclame, ¿no? Vale, yo estoy de acuerdo. No, aparte, yo creo que el Ponte Sadé lleva 4 años pues con altibajos en algunos momentos. El segundo año, que fue con quizás la menos participación, que bueno, rozamos los 300, pero fue el más bajo, pero... Pero bueno, ya es un cuarto año y ya podemos decir que estamos asentados en el calendario y ya es un torneo a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, ahí nos estamos ganando nuestro pequeño hueco. Bueno, decir que los que queréis ver, ya ahora vamos a pasar un poquitín más a la crónica del torneo, pero sí. Los que quieran apoyar o revisar esta crónica, en pontesadrez.blogspot.com tenéis ahí... toda la crónica, y además tenéis una tira de fotos impresionante, sí. ¿No? Una feria muy grande, sí. Y bueno, ahí podéis ir viendo toda la información detallada, pues que vamos a comentar y que, bueno, os puede dejar disfrutar un poquitín más de lo que vamos a comentar, ¿no? Pero bueno, grandioso, la verdad. Yo solamente agradecer además la presencia de autoridades, tanto ajedrecísticas como deportivas, como no ajedrecísticas. Sí. Porque estuvo por allí, bueno, el alcalde de la ciudad de Pontevedra. Sí, creo que fue una cosa muy importante, para, sobre todo para nosotros, y creo que para ajedrez también en general, porque el alcalde de Pontevedra, que es un gran aficionado al ajedrez, siempre nos lo has demostrado, a la escuela de Pontevedra, pues estuvo por la mañana visitando a los chicos, estuvo interesado por las partidas, se pasó casi toda la mañana allí con nosotros, hablando con los aficionados, hablando con los niños... con los padres, o sea, fue un éxito en ese aspecto también, ¿no? Que el máximo representante de la ciudad de Pontevedra, pues, estuviese con nosotros allí, ¿no? Y bueno, luego vino por la tarde a hacer la entrega de premios, ¿no? Como sí. comentaremos luego. Sí, sí, muy pero bueno, bien. Sí, la verdad que eso fue un éxito también para nosotros y un orgullo, la verdad. Bueno, bueno, tuvisteis incluso, ya como broche así, que me pareció fuera de tal, una bicampeona de España, medallista sí, olímpica, representante de España en las Olimpiadas, Yudeni sí. Hernández, la gran maestra, bueno, la maestra, allí arbitrando el sub-10, impresionante, sí, ¿no? Sí, sí, de auxiliar de sub-10, ¿no? Fue un árbitro de excepción que tuvimos y, bueno, pudimos contar con ella y efectivamente es un placer siempre contar con una jugadora de tal magnitud, ¿no? Como comentas, campeona de España, jugadora olímpica por España y no sé si llegó a ser por Cuba, pero bueno. Sí, medallista. Nada, no. Bueno, bueno, bueno. Impresionante. La verdad que... Sí. Bueno, luego comentaremos alguna cosa más, pero el torneo bonito, súper bien organizado para, aparte de fomentar el ajedrez a todos los niveles. Y bueno, vamos desgranando un poquito lo que fueron las categorías, ¿te parece, David? Sí, sí, sin ningún problema. Empezamos en el sub-8 con, bueno, en total 60 y pico jugadores, ¿no? 67 jugadores, ¿no? En total 67 jugadores que quedaron 63, me parece, o 64. No, fueron... 60 y, sí, 31 mesas con un bye, 30, sí, 63. Sí, 63 quedamos al final, ¿no? Pues yo era el auxiliar de su 8 y te lo está guardando de sí, memoria. Sí. Yo te oía, sí. mientras jugaba mi partida, te estaba oyendo a ti detrás ahí. Sí, bueno, yo tengo una voz un poco vulgar y se me escucha siempre la carpa, pero bueno, este año como que bajé el tono un poquito, no sé. No, bien, claro. Bien, muy bien. Pues ¿cómo fue sí. tu categoría? Bueno, mi categoría fue, la verdad, bastante reñida, donde hubo jugadores como los de Benchosé, que siempre están por ahí, y bueno, los de Escuelas de Pontevedra, que también andan peleando por ahí algunos, ¿no? Y bueno, la verdad que fue una categoría bastante, bastante buena, porque en general los peques siempre tienen las curiosidades de que, bueno, muchas veces no saben normas o así, pero este año fueron muy luchadas todas las partidas. Los chicos fueron muy correctos en todo momento y la verdad que fue muy tranquilo, una categoría muy, muy bien. Y bueno, por dar un poco si quieres pasamos a dar el podium directamente. Sí. Los cinco primeros fueron, bueno, el quinto fue Martín Martínez Montes, de las Cosas de Pontevedra. Uh-huh. El cuarto fue Marcos Santos Rodríguez, de Alessandre Bóveda. El tercero fue Gabriel Tomé Vidal, que está haciendo buenos resultados, es de las Cosas de Pontevedra. Y es un chico que en los últimos torneos está haciendo muy buenos torneos y muy buenos resultados, ¿no? Y bueno, ya luego viene el segundo, fue Luca Rey Chimera, que hizo 6,5 y empató con el primero, que fue Rubén Fernández López, el chico este de la Universidad de Vigo, que viene pisando fuerte, ¿no? Y eso, Luca Rey y Rubén empataron a 6,5, ¿no? Teniendo un torneo bastante luchado por arriba. Hicieron tablas entre ellos, si no me equivoco. No estoy hablando de memoria ahora, pero creo que hicieron tablas entre ellos. Sí, en la sexta ronda tablaron entre ellos y luego pues en la última volvieron a ganar entre ellos y quedaron sí, empatados, ¿no? Lo que pasa es que bueno, el desempate le dio la victoria a Rubén y bueno, ahí está, ¿no? Sí, bueno, por comentar, también entregábamos el mejor pontevedrés, que fue Jaime Paniagua, de las Cosas de Pontevedra, que hizo un gran torneo, quedó sexto en la general, con lo que no fue... Hizo un gran torneo y bueno, esto fue la categoría sub-8, ¿no? Una categoría bastante con bastantes niños y niñas sobre todo y bueno, que ya digo, fue muy correcta en el sentido deportivo. Sí, bueno, fue seguramente la más liada, por eso te pusieron a ti ahí a pelear con ellos. Sí, pero ya te digo, 4 años en esa categoría y bueno, este año estuvimos Alba, Pia y yo, mi compañero. Y la verdad que fue muy tranquila, de verdad. Terminábamos prontísimo los niños, sí, tanto los niños como los padres. A veces sabes que siempre hay algún padre que, mi niño tal, se mete mucho en el partido, pero este año no pasó nada. Fue, siempre hay alguna cosa, pero este año fue curioso que no hubo nada. Y la verdad que mejor para todos, para los niños, para nosotros y para todo lo que es la organización, ¿no? Bueno, pues nada, la verdad que muy bien. Y bueno, por dar aquí la clasificación del circuito, pues decir que el primero está siendo Luca Rey Chimera de Fontecarmona con 44 puntos. Muy destacado en el segundo puesto está Rubén Fernández, precisamente el ganador aquí en Pontevedra. Lo que pasa es que por ahora sabes que van a puntuar 8 torneos, Luca lleva 4, claro, Rubén solo lleva 3, con lo cual aquí hay una distorsión, 30 puntos. Tercero, Marcos Santos de Alessandre Bóveda. Cuarto, Martín Martínez Montes, ahí de Pontevedra. Y el quinto, pues Roy Ubiña de Fontecarmoa. La primera chica, pues la tenemos Laura Gómez Carreño, la campeona gallega, pues en el décimo segundo lugar, ¿no? Bueno, pues ahí está ya. Bueno, parece que con la ausencia de Juan Manuel, que sea por fin ya consolidado competente en el sub-10, como veremos, pues sí. La lucha va a estar bastante igualada y en esos 4 o 5 primeros tendremos bastante lucha, ¿no? Porque... Sí, yo creo que es una categoría que ya sabemos que puede ganar en un torneo uno y otro torneo otro, no es una categoría que siempre esté en arriba. Entonces sí, yo creo que va a ser una categoría disputada. Aunque bueno, Luca y Rubén parece que están consiguiendo los mejores resultados. Igualmente, bueno, pero... Aquí yo creo que un chaval de estos de sub-8 que se pone realmente a trabajar ahí, pues puede claramente en los 3-4 meses que va a durar esta competición, pues remontar y plantarse en cualquier momento, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, eso fue el sub-8. Pasamos al sub-10, ahí también, amplísima participación. Sí, ¿no? En el sub-10 hubo 77 jugadores, acabaron 74 y bueno, fue también una amplísima representación donde, bueno, Alessandre Bóveda tuvo una multitud de jugadores y Escolas de Pontevedra también. Creo que fueron los dos clubes que más tuvieron en esta categoría. Y bueno, ha sido una categoría tan disputada. Bueno, por resumir un poquillo, bueno, los 5 primeros, en este caso, ahí está la quinta jugadora, es la general Cecilia González López de Sadre Manchosei, uh-huh. Que por destacar, Sadre Manchosei fue, ahora lo vamos a ver, pero metió a... a 4 jugadores dentro de los 6 primeros, que eso es un grandísimo resultado. Y bueno, Cecilia, que como decimos, quedó quinta en la general con 5,5 puntos. Uh-huh. Cuarto quedó Marcos Osorio, también de Sadre Manchosei. Y tercero fue Mateo González López, ¿no? De Sadre Manchosei también, con el tercer puesto. Los 3 de Sadre Manchosei quedan empatados a 5,5. Y luego ya quedan unos dos puestos primeros para, pues para lo que decías tú, ¿no? La consideración de Juan Manuel Martín Montes, que quedó segundo con 6 puntos, sí, solo perdiendo con Pablo Fernández López. Uh-huh. Y el campeón otra vez fue Pablo Fernández López con 6.5 puntos, ¿no? Haciendo un torneo fantástico, donde solo hizo tablas con bueno, ahora no sé con quién, pero hizo solo unas tablas. Un momento, sí, hizo tablas en la última ronda contra Mateo González. Sí, ya al final había ganado las 6 partidas y bueno, en la última hizo tablas, sí, ¿no? Sí, la última ronda, se ve que los pequeños aprenden desde poco, tablas en las 2 primeras mesas ahí, ¿no? Pero bueno, claro. Los dos, aparte los dos hermanos, ¿no? Mateo y Cecilia, pues sí, se llevan los dos ahí el tercer y quinto puesto. El Benchosei, que después de arrasar en el sub-8 estos años pasados, pues se ve que sigue manteniendo la presión. Sí. Y ahí están, ¿no? Si no es uno, es otro. La verdad que el torneo con las 7 rondas y con tantísimo jugador, wow, a nada que fallabas te hundía bastante, ¿no? Juan Manuel, pues esta vez no pudo ni remontar, pues una derrota con Pablo en la 5ª ronda y ya, bueno, a pesar de que le ganó a César, le ganó también a David Guaira, Guaira David, sí, Padilla Picuasi, le ganó a María Liz, la chica esta portuguesa que es muy dura, y bueno, muy bien, ¿no? Ahí arriba, de hecho, en el circuito, pues lo está encabezando en el momento él, con 41 puntos, a 3 puntos precisamente Pablo Fernández, y Pablo Lobato, pues con 31, es tercero, ¿no? Cuarto Martín Gómez Carreño, el campeón gallego. Quinto, César Pérez da Poz. Y la primera chica, pues precisamente Cecilia, que con 7, 8 puntos es la que encabeza, ¿no? La verdad que, bueno, sí, torneo, bueno, este sub-10, duro, ¿eh? Sí, la verdad que la sorpresa de Juan Manuel se sigue, bueno, ya no parece tanta sorpresa, porque está consolidando. Y bueno, y parece que le va a dar lucha a Pablo Fernández López o a Martín Gómez Carreño, que sí, o a Pablo Lobato, ¿no? De Ponte Carmona, que, aparte es lo bueno, ¿no? Lo vimos también este fin de semana pasado allí en la LIN, con todos los sub-8 mezclados con sub-10, los sub-12, sí, y es da gusto, ¿no? Porque ves que realmente, ¿qué importa, no? O sea, esto se puede perfectamente jugar, y es más, yo creo que es una motivación esta para los chavales, que yo creo que, por ejemplo, si Juan Manuel estuviera jugando en el sub-8, jugaría con mucha más presión y con mucha más tensión que la que está jugando en el sub-10, sí, ¿no? Posiblemente, sí. El sub-10 es la verdad que está disfrutando sus partidas y está consiguiendo buenos resultados, y eso le da no otra cosa que motivarlo y hacerle aprender, ¿no? Para futuras partidas. Bueno, pues nada, seguimos en el sub-12, también otra categoría brutal, con más de 30 mesas, ¿no? Sí, en el sub-12, bueno, tuvimos un segundo que tengo aquí. 34 más, mesas, ¿no? Por ahí, o sea, sí, 79 participantes, me parece, en total. Sí. Si no me equivoco, sí, 79 participantes y bueno, otro torneo también muy, muy grande, ¿no? Donde, bueno, ahí ya empezamos a hablar palabras mayores, ¿no? O sea, categoría sub-12, sí, de jugadores de importancia. Y bueno, fue un torneo, la verdad, que bastante disputado, por lo que me dijeron. Y bueno, por decir un poco, resañar, yo creo que los 5 primeros, el quinto fue Alfonso López González, el de Círculo Ferrolano, el subcampeón gallego, ¿no? Sí. Y bueno, acabó con 5 puntos, encabezando un largo grupo de 5. Al ser tan grande el torneo, pues encabezó. Sí, hasta el 14º, ¿no? ¿No? Imaginaros, o sea, un torneo donde hay 11 jugadores empatados con 5 puntos. Aquí el primer desempate, que era el Buschol, ¿no? Total. El Buschol, total, sí. O sea, la suma de los puntos de todos, sí, tus rivales. Todos tus rivales, sí. Y bueno, como decíamos, el quinto fue Alfonso. El cuarto fue Martín Fernández Carballal, de Casa de Juventud de Orense, que hizo 5.5 puntos, fue el único que los hizo, ¿no? Quedó en solitario con 5.5 puntos. Y luego entramos ya en el tercero, que fue Jorge Méndez Rial, con 6 puntos. El segundo fue Pablo Ferreiro Soya, de las Cuevas de Pontevedra. Pero Pablo sin perder ninguna partida, de hecho, ¿eh? Sí, Pablo hizo 2 tablas, una con Martín Bello y la otra con Martín Pena Varela. Uh-huh. Que Martín Pena fue el campeón, ¿no? Con 6.5 puntos de 7, ¿no? Solo haciendo esas tablas con Pablo Ferreiro. Con Pablo Ferreiro en la 6ª ronda y ganando el resto, ¿no? Hizo un gran torneo donde se quedó en solitario, ¿no? Con la victoria de 6.5 puntos sobre 7. Y bueno, un gran torneo para Martín y para los demás, ¿no? Donde ya vemos que aquí, en esta categoría, ya empieza a haber también mucha competitividad, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad que el nivel, yo no sé, bueno, cada uno, supongo que cada federación es distinto, ¿no? Pero yo veo que cada vez el nivel, desde los pequeñitos, pues poquito a poquito va subiendo. Y a pesar de que a veces hay gente que dice, ah, es que veo menos nivel y tal y cual, yo todo lo contrario, yo veo partidas, no sé si es que a lo mejor pensar. No entiendo, pero que las veo durísimas, ¿no? Veo chavales de sub 10 y chavales de sub 12 sobre todo, que jugando durísimo. No, puedo pensar que a lo mejor ha bajado el nivel de los primeros jugadores, ¿no? O sea, de los mejores jugadores de tal categoría, sí ha bajado respecto a otros años. Pero creo que el nivel medio se ha agrandado, ¿no? En tanto en categoría sub 8, sub 10 o sub 12 o sub 14, ¿no? El nivel medio es mucho más grande que antiguamente. Antes yo recuerdo grandes jugadores en cada categoría, o sea, muy buenos jugadores, pero que estaban muy por encima de los demás, ¿no? Había un salto grande. Ahora creo que no hay tan salto, ¿no? Ahora creo que los primeros tienen que luchar mucho sus victorias. Y luego les viene un grupo perseguidor muy, muy grande, ¿no? Sí, sí. Y eso es importante porque también hace una estabilidad y para el nivel de juego de los gallegos, ¿no? Pienso que está en ese aspecto estamos bien. Bueno, pues muy bien, eso fue el sub-12. Teníamos también sí. El primer Pontevedrés. El primer Pontevedrés fue Antón Castro Pagola, ¿no? Si no me equivoco. Uh-huh. Ah, no, fue Pablo Portela, perdón. Pablo Portela, sí. Porque, bueno, Alberto, que decimoprimero, empatado con el quinto, ¿no? Sí, empatado con el quinto con 5 puntos. Por eso pensaba que era Antón, pero no, le había pasado Pablo en el desempate, sí, es verdad. Sí, bueno, Antón quedó muy bien también, con 5 puntos, pero bueno, 14º y por el desempate se lo llevó Pablito, ¿no? Sí, sí, sí, Pablo Portela Peletero, sí, el mejor Pontevedrés en esta categoría. Bueno, pues aquí el sub-12, bueno, Jorge Méndez Real. Pues en cabeza con 36, Pablo Ferreiro, pero que solo lleva 3 torneos y Jorge lleva 4. Segundo con 32, tercero Alfonso, cuarto Martín uh-huh. Fernández Carballar, o sea, estamos casi con el podium del gallego. Daniel González Iris va quinto y bueno, también muy cerca está Martín Pena Varela. Aquí la primera chica, como no, nuestro jugador del peleteiro, Carla Sánchez Vázquez, que volvió a hacer un torneo muy bueno, yo creo. Lo que pasa es que bueno, en la última ronda... perdió, si no hubiera terminado ahí también con sus 5 puntos y bueno, subiendo el nivel también de las chicas que también se va notando, ¿no? Sí. Bueno, pues pasamos al sub-14 que ya era la última categoría dentro del circuito y que ahí, bueno, prácticamente repitiendo los campeonatos gallegos con los mejores de la categoría, ¿no? Sí, bueno, ya el sub-14 era la categoría con menos participantes, tenía 49 como viene siendo habitual en el circuito, 49 jugadores que ya son bastantes y bueno, y sí, ya el nivel ya aquí ya empieza a ser más alto, ¿no? Y bueno, la verdad que fue un torneo bastante disputado en las primeras mesas y bueno, por resaltar otra vez el podio, ¿no? De los 5 primeros, el quinto fue Diego Burriot, Mateo, que acabó con 5 puntos de Alcohólicos. El Coruñés. Y quedó quinto, ¿no? Encabezando un grupo de 4 jugadores con 5 puntos, donde se encuentra Andrea Dorado, ¿no? La mejor chica en este torneo, que fue, uh-huh. fue octava, también, por resaltarlo, y bueno. Y también acabó con 5 puntos, ¿no? El cuarto fue Pablo Vidal Fernández, de Escuela Sede de Pontevedra, que hizo un muy buen torneo, con 5.5 puntos. Uh-huh. Creo que solo perdió con Ángel. Hizo tablas con Ángel en la última ronda. Tablas, sí, y perdió con Alberto. Perdió sí. con Alberto, sí. Sí, yo me acordaba que era algo así y lo veo como no lo estaba pensando en cabeza. Y bueno, el tercero fue Miguel Recun Aranda, que de Alessandra Bóveda, que hizo 6 puntos, un muy buen torneo, con solo perdiendo una partida, ¿no? Sí, contra en tercera ronda contra Alberto Portela. Y bueno, un gran torneo para Miguel, que juega muy pocos torneos del circuito, pero se le ve que su nivel sigue estando ahí arriba, ¿no? Entre los sub-14. Y bueno, ya los 2 primeros, lo que parece la tónica habitual es Alberto Portela quedó segundo con 6 puntos, perdiendo una partida contra Ángel, si no me equivoco. Uh-huh. ¿No? Sí, perdiendo contra Ángel en un bueno, sí, en un sí, final. En la torneo no puede ser mucho porque estaba eso como si era con los pequeños, pero Alberto me comentó la partida y bueno, me dijo que fue un final ahí en apuros y que bueno, estuvo muy luchado hasta el final y se le cayó la bandera, ¿no? ya se le viene cayendo la bandera en Villa García también. La verdad es que Alberto está pasando ciertos apuros con el reloj, parece. Pero bueno, le están ganando esa partida, a ver si la va mejorando. Bueno, el campeón gallego y campeón en este torneo fue pues otra vez Ángel Domínguez Fernández, que se impuso en el torneo con 6.5 de 7, ¿no? Haciendo solo unas tablas con Pablo Vidal, como comentábamos antes, y ganando las 6 restantes, ¿no? Bueno, aquí la... Y bueno, nuestra enhorabuena, ¿no? Bueno, aquí la clasificación está bastante apretada porque, bueno, lidera David tras sus dos victorias en Muxía y Santa Rita. Sí, y Pontesade no lo hizo muy bien, ¿no? Quedó noveno con 4.5. Sí, porque perdió la última ronda ahí, ¿no? No me acuerdo con quién fue, pero ahí sí, con Miguel Ricuna, ¿no? Bueno, cayó al noveno puesto, si no hubiera terminado seguramente pues arriba de todo con 5.5, se hubiera quedado pues cuarto o tercero incluso, ¿no? Tercero. Claro. Entonces, bueno, fue esa última partida con Miguel que lo llevó a ser noveno, con lo cual solo suma 2 puntos y bueno, sigue encabezando con 36. Segunda, aquí tenemos a una chica, y es Andrea Dorado Mejide, la subcampeona gallega sub-14 y sub-16, y también jugando muy fuerte, como decías tú antes. Ángel Domínguez, que solo lleva 2 torneos, 22. Cuarto es Leonardo Leiro, y bueno, Alberto Portela, que también solo lleva 2 torneos y 2 subcampeonatos, pues 20 puntos, ¿no? Ahí hay muchas chicas, porque está Mireia octava, incluso Raquel 11ª. O sea, aquí es una categoría que va a estar muy peleada también en las chicas. Y bueno, pasábamos al absoluto que era un poco categoría reina, ¿no? Ahí grandísima participación, casi salíamos por fuera de la carpa, ¿no? Los mayores. Sí, la verdad que bueno, la categoría absoluta, como bueno, ya vinimos haciendo el año pasado, para coger a todos los jugadores 16 o 18 y en general a todo aficionado que quiera jugar al ajedrez y disfrutar un día entero echando un torneito. Pues bueno, la categoría absoluta la verdad que fue un éxito rotundo, 124 inscritos, que bueno, estuvimos a puntito de tener que ampliar una ronda, porque sabéis el ratio de jugadores, ¿no? Por la ronda, y para 7 rondas se necesitan 128 jugadores, a partir de ahí tenemos que ampliar una ronda. Entonces, el año que viene no sé qué haremos, pues sí, se supone que cada año se amplía, ¿no?, el número de participantes. En el que viene, no sé si meteremos una ronda más o pararemos la inscripción, ya veremos, a ver. Sí, bueno. la verdad que yo lo comentaba allí con alguno, Juan Jesús, que estuvo por allí, que estaba al límite, porque incluso la recomendación incluso es hacer los mínimos más una ronda, ¿no? Para dar un poquito de margen. Y ahí estábamos justos que si hubiéramos ido alguno más, hubiera habido seguramente empates un poquitín extraños. Sí, en la primera. En los primeros puestos no hubo tanto empate, o sea, porque. Pues como veremos ahora en la situación final, no hubo tanto empate. Pero bueno, si es cierto que con tanto número de jugadores sería mejor incluso para salvar problemas, pues 8 rondas, ¿no? Pero bueno, la verdad que una alta participación, encantados de que este torneo siga para adelante y bueno, y de invitar a todos para el año que viene, ¿no? Porque me imagino que seguiremos con la categoría. Sí, sí. Y bueno, por comentar, bueno, en esta categoría había premio al mejor sub-16 y al mejor veterano, y bueno, el veterano se lo llevó Alfredo de la Fuente del Círculo Ferrolano. Uh-huh. que acabó con, ahora mismo, espérate que no sé con cuántos acabó, no sé cuántos puntos hizo, pero bueno, sí, lo es Adolfo La Peña, quedó con cuatro puntos jugando ahí, bueno, por la mitad de la tabla. Perdió contra Jesús Rodríguez, perdió contra Luis García y contra Manuel Carballo, pero bueno, le ganó a Suso Lomba, a Lorena Martínez, a Ricardo Gómez y a Alejandro Martínez Rodríguez de Albatros, llevándose el es el primer campeonato veterano, ¿puede ser? Sí, el año pasado ya lo había veterano y se lo llevó mi madre. Es verdad. Lo llevó mi madre con 3.5, 4 puntos también. Efectivamente. 4 puntos me parece que hizo también, sí. Sí. Destacar que había así como cosa, bueno, destacable, ¿no? Había cuántas partidas de personas con deficiencias visuales. Jugadores ciegos, sí, había 3 jugadores ciegos en el torneo. había, como ya viene siendo habitual, los compañeros del Club del Once de Vigo, que siempre nos ayudan y nos apoyan en estas actividades. Y bueno, vinieron tres jugadores de la Once, ¿no? Y allí estuvieron dándolo todo. Estaba Luis, Carlos y Carmen, ¿no? Y Carmen, sí, eso es. Y entonces había la particularidad, digo, porque a algunos les sorprendía, ¿no? De que te tocaba en una mesa, pero sin embargo las mesas estaban fijas en las tres primeras posiciones, con lo cual había que acudir allí. Entonces yo me acuerdo jugar en la mesa 36 y estaba el de al lado mío diciendo, es que estos no vienen a jugar. Y yo me dije, váyase usted a la primera mesa que le están esperando. Pero el emparejamiento estaban marcados, ¿no? Si no sí, me equivoco. Sí, pero bueno, a ver. A veces no te enterabas, pero sí, creo que estaba marcado por asteriscos, me parece, ¿no? Sí, sí, sí, ponía la mesa no sé qué, tiene que ir a poner una cosa de ese estilo, ¿no? Pero bueno, que hubo alguna pequeñita... O lo que sea, ¿no? Pero bueno, bien, bien, muy bien. La verdad que se veía allí. De hecho, en las primeras tres mesas que había en toda la clasificación eran precisamente las tres mesas de ciegos, ¿no? Y estaba impresionante ver allí jugar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el torneo, la verdad que tuvo una alta participación y bueno, jugadores de Lojide bastante fuertes. Que bueno, como Julio Torrado, que era el número uno del ranking, y bueno, estaba el jugador de sub-16, Julio Suárez, Manuel Ángel Abuín, y bueno, Jesús Rodríguez Pérez y algunos otros, ¿no? La maestra Fide Graciela Redondo también estuvo jugando allí. Perdón, sí, me olvidaba. La maestra Fide Graciela también, Javier Barasa, y bueno, un torneo, la verdad, que bastante fuerte para el absoluto y que terminó, pues bueno, con bastantes sorpresas en algunos momentos, y bueno. Los cinco primeros, que, o sea, bueno, en el absoluto se daban tres trofeos, pero los cinco primeros, por comentarlos, fue el quinto Gonzalo Buzabrey, con 5.5, ¿no? Encabezando, bueno, no lo encabezaba, sino que empataba con el tercero, que lo diremos. Andrés Varela Fernández, el jugador de Fuentegarmoa, acabó con 5.5, siendo cuarto, siendo el primero de 5.5. El tercero fue Jesús Rodríguez Pérez, ya con trofeo, con 6 puntos, y empató con el segundo, que fue Julio Suárez Gómez, ¿no? Que estuvo ahí hasta el final, cerca del triunfo, que al final se lo adjudicó Manuel Ángel Abuín Boullosa, que hizo el pleno de victorias, ¿no? Ganó las 7 partidas que se disputaron, las ganó, ¿no? Sí, la clave fue la sexta partida, ¿no? Que jugaba contra Julio, sí. Y acabó ganándole, y bueno, ahí estuvo ya... Sí. Y ahí ya se puso líder en solitario y ganó la última también y se acabó con 7 puntos. Y bueno, Manuel Ángel Boyura, que es un gran jugador de Rianxo, y bueno, ya el año pasado fue el campeón absoluto, o sea que se le da bien este torneo. Sí, lo que sí. Repitiendo ahí a tope, ¿no? Repitiendo. Bueno, pues nada, luego entrega de premios, como decías tú, y sí. Bueno, gran ahí el alcalde vino a hacer la entrega, también sí, los hizo con la madrina de nuestro club, que es mi madre, Mari Carmen Lago, nuestra gran madrina de la Escuela de Pontevedra, y bueno, y ahí estuvieron los dos repartiendo los trofeos y bueno, luego el fantástico sorteo de regalos, ¿no? Que hubo un montón de ¿cuántos había ahí? 100 regalos, 200, aquello era sin parar. Sí, la verdad que bueno, contándonos creo que era más de 60, no recuerdo bien. No sé, yo hubo un momento porque había tal aglomeración de gente que me tuve que separar un poco. Sí. Y yo seguía camisetas y ahora sí. Tanto todo era, creo que eran más de 60 al final con las camisetas y todo un poco. Era más de 60. Bueno, igual, bueno. Sí, la verdad que un éxito total el torneo, los regalos y demás. Y bueno, por comentar, me gustaría reseñar lo de Sadre Solidario, ¿no? Que nosotros queremos siempre contribuir con el comedor social en San Francisco de la ciudad de Pontevedra. Y bueno, este año se recogieron otra vez alimentos, tuvimos toda la mañana hasta el mediodía, que es cuando tenemos el tiempo para entregar los alimentos y demás. Y bueno, este año la verdad es que fue un éxito rotundo, no calculamos bien, pero fue mucho más que en el pasado, o sea que yo creo que pasamos clarísimamente de la media tonelada, seguro, de alimentos. Y la verdad que en el momento que corren, pues nos alegra mucho el poder contribuir con nuestro pequeño grano de arena y todos los que contribuyeron, pues muchas gracias, ¿no? Por ayudarnos en ese aspecto. Muy y bueno, bien. Reseñar la exposición, perdona Juan. Pero Sí, no, no, la exposición ahí en la entrada, que era muy llamativa porque era justo como un laberinto que ibas pasando antes de llegar a las partidas, ¿no? Creo que se mejoró muchísimo, vamos mejorando año tras año y estamos trabajando muy en serio con ella, porque es una exposición muy buena para tener itinerante, no solo en nuestros torneos, sino que para llevarlo a los colegios y a centros que quieran tenerla. Y la verdad que es muy buena, ¿no? La vinculación de la poesía con el ajedrez, el arte con el ajedrez, el cine con el ajedrez, las grandes frases del ajedrez. O sea, había una amplia exposición que todo el mundo pudo disfrutar, y la verdad que muy, muy buena, ¿no? Sí, sí, muy bien. Bueno, y el broche de oro para mí incluso fue al día siguiente, ver ahí en los periódicos locales, bueno, yo lo vi en El Faro, pero supongo que se apareció en uno más. La primera página, no la página interior ahí de deportes o de tal, no. La portada, la foto grande, la que es protagonista 100% del periódico del día, y aparte es el periódico del domingo, es decir, el más vendido de la semana. Pues ahí, super foto del ajedrez allí en medio de Pontevedra. O sea, era la noticia del día en Pontevedra. Todos los años hemos tenido portadas, unos años con Faro de Vigo, otros con La Voz de Galicia, otros con El Diario, pero todos los años nos toca una portada, y este año tocó con Faro de Vigo, un amplio reportaje en el interior, portada en el Dominical, como tú dices. Después el Diario de Pontevedra también nos, Diario de Pontevedra y La Voz nos publicaron dentro un amplio reportaje de más de dos hojas en algún caso. Y bueno, la verdad que el ajedrez, como decimos, goza de mucha salud en Pontevedra, y bueno, en ello estamos trabajando nosotros para que eso sea posible y que todos puedan disfrutar del ajedrez, ¿no?, en la ciudad. Bueno, pues casi ya sin poder parar, no sé si alguna cosita más del Pontesadrez, si no, ya tenemos ahí el calendario del circuito gallego, 26 circuito gallego, y el torneo ahí en Pontevedra, que finalmente una pequeñita variación de lo que veníamos anunciando en las últimas semanas, ¿no? Sí, nosotros, bueno, habíamos anunciado el torneo Ciudad de Pontevedra, el primero torneo internacional Ciudad de Pontevedra, para el 8 al 14 de agosto, pero hemos hecho un cambio en las fechas para que ningún torneo se pueda pisar del circuito, para que no nos pisemos entre nosotros y pueda haber unos premios finales al circuito gallego. Entonces, bueno, pues el torneo de Pontevedra al final será del día 9 de agosto, del 9 de agosto hasta el 15 de agosto, que será el final del torneo y, bueno, la clausura incluso del circuito, ¿no? Si no hay cambio, pues allí haremos la clausura del circuito gallego. Y bueno, esa es la pequeña variación. Un día más tarde se empieza y se acaba el torneo, desde el 9 al 15. Lo demás no varía, estamos pendientes de premios, ¿no? Como comentamos en las bases, que ya podéis consultar en tabla o en nuestra web. Pues bueno, garantizamos 4.200 euros en premios, con 1.000 al primero y alguno más, como podéis ver en las bases. Y bueno, expensas de colaboradores y demás, pues quizás varíen un poco los premios, pero bueno, esos son los que de momento hay. Y bueno, esperamos que de aquí a agosto mejore un poquito y podamos hacer un gran torneo, ¿no? Como han sido los que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Válidos para el OFIDE, bueno, eso del sistema 9 rondas, es como el circuito gallego, como lo exige el circuito gallego. Vale. Se doblan dos rondas, ¿no? Para que lo sepáis, el fin de semana se dobla, el día 10 y el día 11, se doblan sábado y domingo, se doblan rondas sábado por la mañana y por la tarde, ¿no? Tanto sábado y domingo. Bueno, pues muy bien, ¿no? La verdad que tenemos en vista ya, pues desde prácticamente... Yo creo que el circuito, lo comentaremos también luego con Óscar, desde mitad de julio hasta mitad de agosto, pues tendremos ajedrez continuo, y de hecho ya, porque este mes, el 22 de junio, pues ahí tendremos en San Senso el quinto torneo Carlos I con Roy, ahí organizando, Roy Reinaldo y Álvaro Reinaldo a la cabeza de este torneo, que cada día pues va para arriba también, y aunque bueno, empezó, va por su quinta edición, pero ya se está metiendo como uno de los grandes torneos, ya no solo de Galicia sino de toda España, ¿no? Estamos ahí, ya empieza la época de los torneos, y desde aquí animar pues a todos los chavales que a veces tienen dudas de bueno y tal, uno de lentas y tal, me parece una preparación incluso muy bonita para los campeonatos de España que tenemos ahí también a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, para la formación de cualquiera es un torneo que son torneos que podéis disputar cualquiera, porque son muy buenos, ¿no? Son de lentas, varios días, aunque se parezcan muy largos, si se pueden jugar, que se jueguen. Yo siempre lo recomendaré, ¿no? Son torneos como la vieja usanza. Bueno, antes de terminar, veo que hubo en Pontevedra el campeonato provincial del programa Sogade. Fue una cosa quizá un poquitín más reducida. Sin embargo, bueno, es un torneo que a veces pasa un poco por desapercibido, pero ahí estuvo, ¿no? Y, sí, bueno. Tú lo comentabas. Me acuerdo que me habías dicho que, bueno, que el mayo era la capital del ajedrez, y al final parece ser en serio, porque ya solo para rematar nos faltaba que este viernes 31 de mayo, para terminar el mes, tuvimos, pues eso, el torneo provincial de Pontevedra, el programa Sogade, ¿no? Que es como, bueno, que antiguamente se conocía como la Copa de la Xunta, ¿no? Algo, podríamos sí, sí. decir algo así. Y fue un torneo por equipos, es un torneo por equipos que se juega por categorías. Vas desde la categoría benjamín hasta la categoría infantil, y en cada categoría puede haber la opción de mixto, equipo mixto o equipo femenino íntegramente, ¿no? Y bueno, en el provincial las categorías benjamines y alevines no clasifican a una final, sino que se quedan ahí, ¿no? Son provinciales y son campeones ya directamente provinciales. Y luego la categoría infantil sí se clasifican a una final, que es una sede neutral, y juegan los cuatro campeones, tanto de categoría mixta como de categoría femenina, ¿no? Y bueno, fue una amplia, bueno, no fue un torneo muy grande, porque la verdad que quizás el horario no es el más adecuado. Un viernes a las 4 de la tarde, pues bueno, quizás, claro, la zona de Pontevedra, sí, el torneo lo organizamos en Pontevedra, pues hombre, los de Pontevedra y cercanías, pues sí pueden acceder a las 4 de la tarde, pero ya un equipo, por ejemplo, de Lalín, pues claro, si quiere venir a las 4 de la tarde y tiene que salir del cole y todo, pues les es bastante difícil, ¿no? A lo mejor. Entonces, por eso ese horario quizás no es el más adecuado. Pero bueno, no sabemos si la participación viene siendo pequeña por eso o por otras cosas, pero bueno. En este caso sí hubo una participación, yo creo que bastante alta, porque hubo 8 equipos en total, teniendo en cuenta que años anteriores, el año pasado, no se presentó nadie, creo. O sea, fueron directamente ya los campeones que se habían anotado, creo que eran de Fontecarmoa. Y bueno, y años anteriores era muy, muy baja la participación, incluso, pues eso, sin, como tú dices, pasando desapercibido, ¿no? Pues se sale un poco de la red esta de Tabla de Flandes, de la Federación Gallega. Sí, directamente, claro, porque lo lleva la Xunta, y la Xunta, pues eso, la Coordinación de Deporte Galego, pues ya manda a la coordinación ellos, tienes que entrar al programa Sogade, te tienes que inscribir allí, y bueno, una vez que te inscribes allí, después te mandan la relación de las fechas y demás. Entonces, bueno, pues sí, realmente se sale un poquito de toda la publicidad que puede ir para otros clubes, ¿no? Pero bueno, yo creo pues que ahí, de todas formas, ahí quedó. Veo muchísima participación, e incluso, bueno, tenéis ahí colgadas todas las fotos, más de 130 fotos con todos los participantes y las emociones de las partidas. Y bueno, podéis ver ahí jugadas, mates, las caras de todos los chavales y fotos históricas que quedarán aquí. Sí, al final, por comentar, la final de esta competición será el domingo, este domingo día 9, en Lugo, que organiza la Escuela Luguesa y, bueno, la Consejería, la Secretaría de Deporte Galego en Lugo, y lo organizan allí en Lugo, y será la final el día 9, y allí estarán los cuatro equipos mejores de cada, bueno, el equipo mejor de cada provincia, ¿no? Los cuatro mejores de Galicia, tanto en categoría mixta como en categoría femenina de la categoría infantil, ¿no? Y bueno, ahí está la Escuela de Pontevedra, que yo sepa está Casada Juventud también en categoría mixta. Y no sé quién más estará, ¿no? No sé si Lugo, me imagino que es Escuela Luguesa, y Coruña no tengo mucha idea, la verdad. Ya, como tú dices, no, al no estar publicado, pues la verdad que no tengo mucha información. Se nos va un poco. Bueno, pues nada, no sé si hay alguna cosilla más, David, si quieres comentar. No, simplemente eso. Ahora empieza el veranito y, bueno, todos aquellos que queráis apuntaros a unos campamentos, nos llamáis o nos ponéis en contacto con nosotros, que tenemos dos campamentos que ya lo hemos comentado aquí, pero bueno. La última semana de julio está el Ponte Campa, el tercer Ponte Campa, que ya es un campamento que ya coge solera. Y luego la primera quincena de agosto tenemos el Ponte Campus, ¿no? Un campus, una concentración de perfeccionamiento que, que son 15 días de ajedrez con un alto equipo técnico, ¿no? De maestros, donde estará Manuel Pérez Candelario, Daniel Rivera, Pablo García Castro, Iván Cabezas, o sea, jugadores de alto nivel, entrenadores de muy buena calidad. Y además 15 días trabajando ajedrez para perfeccionar nuestro nivel, de todos esos jóvenes que quieran mejorarlo. Y aparte incluyendo pues el torneo internacional, ¿no? Que comentamos hace un momento, ¿no? O sea que bueno, creo que es una oportunidad única para todos esos que quieran pasar el verano pues con el ajedrez y relacionado con otras actividades también, ¿no? Y no solo digamos a la gente de aquí de Galicia, sino a aquellos que viniendo a Galicia, pues bueno, pasando a lo mejor el verano en Galicia, pues pueden pasar o una semana o 15 días, claro, pues los chavales ahí en el ajedrez, cosa que es un complemento ideal, ¿no? Claro, y aparte damos las dos opciones, ¿no? En julio el Ponte Campa, que es un campamento pues para todos aquellos que quieran de 7 a 15 años venir y disfrutar de ajedrez y de actividades de ocio y lúdicas y demás, y en la última semana de julio, y si no, pues los primeros 15 días, pues eso, concentración, campus, de rendimiento y perfeccionamiento de ajedrez y torneo, ¿no? Inclusive en 15 días, ¿no? Creo que es una oferta muy buena que estamos ofreciendo en Pontevedra y en unas instalaciones fantásticas del Casino Mercantil, ¿no? En Mourente. Bueno, pues ahí queda esa recomendación, animaros a todos y apuntaros porque supongo que habrá asistencia bastante multitudinaria, ¿no? Esperemos. Sí, seguro. Bueno, que cada año esto va más, David. Claro, eso así vamos. Bueno, pues venga, nos vemos en el próximo programa, ¿vale? Saludos, hasta luego. Venga, hasta luego. Chao. Bueno, pues dejando a David, pasamos ya con Óscar, que lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Óscar? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, intensos días ajedrecísticos a nivel internacional con un hispano que nos ha metido en la gloria, ¿no? Pues sí, terminó el torneo del Grand Prix de Tesalónica en Grecia y la verdad que fue una agradable noticia la victoria del gran maestro cubano Lenier Domínguez con 8 puntos de 11, con una última ronda pues muy emocionante, ¿no? Y donde consiguió ganar nada más y nada menos que a Topalov, y aprovechó la derrota de Kamsky, que había ido también buena parte del torneo, sobre todo en la última mitad, siempre de líder, pero perdió en la última ronda ante Caruana. Y al final pues Lenier, en un final que en un momento dado parecía un final de torres tablas, pero Topalov en algún momento no estuvo fino y lo acabó ganando, y se lleva el torneo en solitario. Creo que es el triunfo más importante de Lenier. Sí, sí, bueno. En partidas lentas, que una vez ganó un mundial de estos de rápidas, que bueno, sabemos cómo son este tipo de torneos, ¿no? Pero bueno, pero primero incluso situarnos a todos, ¿no? Porque estamos hablando, no es un torneillo cualquiera, no es una tal, estamos hablando de este torneo de Salónica. De hecho, surge por la renuncia de Madrid, ¿no? Había Lisboa y Madrid. El Grand Prix empezó en Londres, se jugó después en Tashkent. Uh-huh. Y se jugó ahora, hubo uno en Renova, en Suiza, uh-huh. Y estos dos, Renova y Suiza, y Grecia, se consiguieron salvar después de que Lisboa y Madrid fallaran. Uh-huh. El Grand Prix este que se inició, bueno, en las mujeres llevaba ya años haciéndose, y este año decidieron hacerlo así a nivel de hombres. De este Grand Prix, que hay una serie de torneos y ya hay una serie de jugadores clasificados, digamos que hay como unas, no sé si son unos 20 jugadores o así, cada uno escogía 4 torneos de los 6, ¿no? que va a haber. Y de todo este Grand Prix da unos puntos por clasificación, y de ahí van a salir 2 plazas para el torneo de candidatos. Ahí estaba yo equivocado. Claro, este Grand Prix lo que da es acceso a 2 plazas para el siguiente ciclo de candidatos. Pero no es que los campeones pasen acceso a, ¿no? Sino que van a ser los 2 mejores de toda la clasificación final, ¿no? Sí, sí, que de momento Topalov había empezado muy fuerte y iba líder destacado, aunque este torneo no le fue bien, pero sigue líder, ¿no? Entonces, claro, los jugadores fueron escogiendo según calendario de cada uno, y son todos los torneos, son de 12 jugadores por sistema liga, tiene una bolsa de premios, cada torneo creo que son 100.000, una bolsa de premios bastante grande. Uh-huh. O sea, bueno, es un ciclo interesante. Evidentemente hay una serie de jugadores aquí que faltan porque digamos que ya están medio clasificados, pues los típicos, ¿no? El típico, bueno, aparte de Anand y Carlsen, que ya están ahora para el Mundial, pues algunos por Elo muy alto, tipo Aronian y tal, estos van a entrar igual en el tipo de candidatos. Entonces es un poquito, digamos, jugadores, entre comillas, voy a decir entre comillas, bueno, no los cinco primeros, pero aunque por Elo alguno puede estar, porque por ejemplo tras ese torneo, pues Caruana está ahora mismo, creo que cuarto, si no me equivoco, ya, o quinto, ¿no? Está muy, muy alto en el ranking. Pero bueno, son jugadores, o sea, aquí jugaba... estaba Topalov, estaba Svilder, estaba Morozevic, Ivanchuk, Caruana, Kansky, Grischuk, Ponomariov, o sea, Linier Domínguez, Bakrot a última hora sustituyó a Rajabov, que llevaba una rachita un poco mala y creo que se debió tomar unas vacaciones merecidas, ¿no? Porque la verdad que él estaba en una racha muy mala de torneos y entró pues Bakrot de suplente. La verdad que es eso, son torneos pues fuertes. Bueno, de hecho Lenier, quitando precisamente a, bueno, Bracot le superaba en dos puntos de Elo, 2007-25, sí. Era el décimo del ranking inicial, Lenier era el décimo primero, y bueno, cerraba el que fue campeón del mundo, Kasim Sanov, sí. O sea, Lenier era un poco la oveja negra del torneo, y era el rival pues a ganar por todos, ¿no? Además, fíjate lo que es curioso, un poquito lo que es el tema. Lenier empezó perdiendo con Kamsky precisamente en la primera ronda, consigue unas tablas y llega la famosa tercera partida contra Ivanchuk. Ivanchuk le pega una paliza, tiene más 15 en algún momento y de repente, pues, jugadas increíbles. O sea, de esto de que no abandona un poco el otro pues por la inercia de los apuros, ¿no? Un poco, pues, supongo que quería seguir jugando. Y de repente Ivanchuk se empieza a dejar material y justo pierde un caballo. Lo pasa que Lenier quiso repetir jugadas y no comerle el caballo, pero es que se le cae a Ivanchuk la bandera. Incluso parece ser que llegó a intentar dar la partida por tablas, pero los árbitros no se lo aceptaron, ¿no? Y acabó ganando esa partida. En ese torneo fue que Ivanchuk entró en sandalias y en plan deportivo, ¿no? De la FIBA llegó y... Y yo me acuerdo un famoso torneo cuando estaba jugando en Linares, Morelia, que se jugaba en México, la parte de allá, él de traje, y no estaba cómodo. Y cuando volvió aquí a España, pidió jugar con su chándal del Madrid, parece ser que le daba mucha suerte. Sí. Y en Linares, él estaba jugando con su chándal del Madrid, y él se sentía más cómodo. Es bastante supersticioso, parece ser, y esa anécdota sí que me acuerdo de ella. Bueno, pues se llegaba precisamente, como decías tú, él había perdido el liderazgo. Lenier, la verdad, que fue encabezando sorpresivamente. Sí, Lenier pudo empezar, eso, si él llega a perder esa partida, como es normal, pues hubiera cambiado, y de repente al día siguiente ganó una muy buena partida y empezó a coger ritmo, y la verdad que tuvo partidas muy buenas, además con muy buena preparación teórica, y jugó partidas muy interesantes, sacrificando calidad un par de partidas contra Grischuk, sacó unas tablas y ganó una partida muy bonita también en... creo que fue a Morozevic, si no me acuerdo mal, entregando la calidad. Bueno, la verdad es que eso que hizo muy, muy buen torneo, redondeándolo la última ronda. Es cierto que Kamsky había jugado muy bien también, no había perdido partida, y llegaba a la última ronda con medio punto. Pasa que le tocó Caruana, que venía a un punto, y al final, pues al perder esa partida, pues le valió a Lenier, pues se lleva muy buen premio, tanto económico como a nivel deportivo, ¿no? Tienes comentada la partida, bueno, varias partidas, ¿no? Pero la de Lenier y Topalov en póker y ajedrez, tienes comentado el final este. Sí, en el que se llega a una posición que parecía tablas, ¿no? Sí, bueno, era un final curioso, ¿no? 3 contra 4 en el flanco de rey y el flanco de dama un peón en B pasado, ¿no? Y bueno, la verdad es que Topalov lo juega bien, consigue un contrajuego porque el rey está cortado y se va acercando. Vale la pena un poquito de verlo porque es instructivo, pero en un momento determinado, con un peón de menos, el negro puede empatar de varias maneras, pero bueno, es lo que tienen los finales, ¿no? En un momento determinado, cuando ya queda torre y dos peones contra torre y peón, se come un peón topado rey por B6, que automáticamente es perdedor. Cuando rey C8, pues daba tablas, ¿no? Entonces, bueno, una vez más la importancia de los finales de torre y cualquiera en general, que incluso eso, a nivel grandes, y tenían tiempo, ¿eh? A nivel grandes maestros, pues se ven muchísimos, muchísimos fallos, porque bueno, son difíciles de jugar, la verdad, pero bueno, siempre es interesante echarles un vistazo. Sí, sí. Bueno, y nada, al final, primer campeonato, como decías tú, si vemos el ranking en tiempo real en 2700chess.com, pues Caruana efectivamente sube con 2790, que debe ser su mayor ranking de toda la historia, posiblemente, ¿no? Sí. Se queda cuarto, sube 5 puntos, Y bueno, y Lenier Domínguez sube del puesto 23 al puesto 11 con 2.757, ¿no? 30 puntos. Kamsky también sube 22, a pesar de que la última y también se coloca décimo del mundo, sí, bastante. Sí. Y la verdad que es eso, sí, Caruana ahora mismo en 7.90, virtualmente el cuarto del mundo, y Lenier pues de 11 ya, ¿no? Es cierto que Lenier, un poco también por... al no estar asentado en Europa, la mayoría de torneos tal, no suele jugar tampoco muchos torneos, pero ya la verdad que lleva ya muchos años y con muy buenos resultados. Es un jugador que pierde pocas partidas y que es muy, muy, muy, muy buen teórico, ¿no? Y bueno, le faltan quizás un poquito más de invitaciones a torneos fuertes. Lenier, que es un jugador de la época de Vallejo, ¿no? Desde sí, 30 sí, años, son, ¿no? Creo que son de tren, sí, de esa edad similar, de esa generación. Que será justo la época también en la que Vallejo dará el salto. ¿Encontraremos a Vallejo con más 30 en un torneo y metiéndose en el top 10? A ver, estando semi-retirado, igual no es lo... Aunque él últimamente está jugando... Bueno, hizo un buen europeo, ¿no? Pero... Sí, sí. No, pero yo viendo a Lenier precisamente decía eso, hombre. A ver, nos gusta que gane un cubano, que lo sentimos casi como español, pero bueno, si fuera Paco, pues también lo sentiríamos más, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues nada, esto fue el Grand Prix de Tesalónica, que les ha seguido bastante y con bastante eco en redes sociales y demás. Y bueno, no sé, tenemos a Juan Jesús también, creo que se ha conectado, Juan Jesús. Sí, hola, buenas noches a todos. Hola, ¿tú seguiste a alguien en este torneo? Yo nada, yo estaba súper ocupado aquí con lo nuestro y nada, no pude conectarme. El que sí que fue un desastre, y lo comentabas tú, es Ivanchuk, ¿no? Que da una de cal y otra arena, ¿no? Óscar. Una debacle total al final. A ver, Ivanchuk le afecta mucho. Y después de perder esa partida, pues empezaba a hacer o tablas rápido, y el que no quería tablas le perdió una partida en 19, otra empezó muy mal, tuvo ya muy mal torneo, ¿no? Y bueno, lo arregló un poco ganando el último día, pero bueno, ya digamos que le afecta bastante las derrotas y es bastante predecible. Lo mismo que Morozevich, ¿no? Es un jugador que aquí también acabó bastante mal, y Nakamura, después de haber hecho un muy buen torneo, que venía a quedar tercero, ¿no? en el de Noruega, pues aquí también comenzó mal y perdió varias partidas. Hay algunos jugadores que llevan mejor esto, que si les sale bien el torneo de cara son fortísimos, y sin embargo, pues como Morozevich también y Ivanchuk, pues si empiezan mal a veces se desmoralizan bastante y acabaron mal. Pero bueno, torneo fuerte y torneo interesante, donde hubo mucha lucha en general. Y bien. Bueno, y a seguir, quedan un par de torneos de estos del Grand Prix todavía. Muy bien, muy bien. A ver cómo queda la clasificación final y si podemos tener a Lenier también ahí luchando por el campeonato del mundo y un cubano más reverdeciendo viejos laureles de José Raúl Capablanca, ¿no? Estaría bien. Estaría bien, estaría bien. Bueno, pues tenemos también anuncio, lo comentábamos antes con David, ya tenemos el circuito 26º, ¿no? O 26º circuito de Galicia de ajedrez. Y bueno, ahí Óscar... aunque no está todavía 100%, no está todavía el cartel o las bases, pero ya tenemos, o hay bases ya previas, ¿no? Del torneo ahí en Arteixo. Sí, bueno, más o menos lo principal, fechas, horario y eso más o menos está, ¿no? Estoy cerrando todavía. Ahora tengo primero el día 15 el del escolar. ¿Cómo va el escolar? ¿Cómo va el escolar? Ya vi las bases que acaban de publicarse hoy, ¿no? Sí, sí, están las bases ya, las bases están publicadas y bueno, el cartel, nos faltan un par de casas ahí a ver qué quería meter, pero bueno, saldrá mañana pasado ya porque no podemos esperar ya mucho más. Y bien, preparándonos ya casi todo para este torneo escolar que bueno, coincidirá con mi gran, lamentablemente, pero bueno, creo que se repartirá para la gente para los dos sitios. La gente del norte supongo que vendrá por aquí y la más Pontevedra, pues... Sí, de hecho, estaban el otro día que estábamos en Lalín, estaba la gente de Orense, ¿no? Que estaba ahí medio decidiendo. Y quien más que menos decía, pues mira, la mitad por un lado y la mitad para otro. Unos para aquí y otros para allá. La verdad que es una pena que coincidan los dos y a mí me queda pena de no ir. En Arteixo, pues es exactamente igual que en Nigrán, ¿no? 7 rondas, 11, sí. 12 y 1, y luego por la tarde 4 para clausura a las 7 y media. Sí. Y bueno, las categorías del circuito y ya están abiertas inscripciones, ¿no, Óscar? Sí, sí, correcto. Ya se pueden formalizar a través del correo de info@pokeriajedrez y también hay el teléfono. Muy bien, muy bien. Pues ¿Cómo es? Volvemos a, otra vez al circuito, un segundín. ¿Cómo va a ser? ¿Qué días van a ser? Porque vosotros lo hacéis coincidiendo pues con el puente ahí de julio, ¿no? Aquí en Galicia. Sí, bueno, ya comentasteis un poquito el tema del circuito, aparte de San Sergio empieza y luego viene Ferrol, y justo al acabar Ferrol, que acaba el 23 de julio, pues al día siguiente empezamos nosotros. Claro, nuestro torneo económicamente es el más pequeñito del circuito, de hecho pues me animaron un poquito a que lo hiciera así de 9 rondas y abierto, pues para poder encajar uno más, ¿no? Que bueno, el año pasado habíamos hecho un sub 2200. Y empezaremos el miércoles, creo que es miércoles 24, bueno, justo antes del festivo, martes o miércoles, creo que es martes. Sí, no sé qué día es, pero es justo el 25 festivo en Galicia. Sí, martes 24 haremos la primera ronda y luego aprovecharemos el festivo para hacer ronda doble, jueves y viernes cuarta y quinta, y el fin de semana tenemos que volver a doblar y terminaríamos el lunes por la tarde. O sea, tampoco lo hacemos excesivamente muchos días para que, bueno, no es tan rentable para como otros más lentos, ¿no? Que como tienen más dinero y lo procuramos reducir el número de días al mínimo para que nos dé las 9 rondas y empezamos del 24 al 29. Pero aún así, bolsa de más de 1.000 euros, ¿no? Veo por ahí. Sí, sí, estamos pendientes también un poco de cerrar y un poco también en función de las inscripciones, pero bueno, aseguraremos sobre uno entre 1.500 y 2.000 euros en premios. Por ahí andaremos. Bueno, el circuito que empieza ya en San Senso el día 22 de junio, pero luego casi continuado o sin casi, ¿no? De 16 al 23 Ferrol, del 24 al 29 pues ahí en Arteixo, del un par de días de descanso y el 1 de agosto al 9 Albariño en Cambados, y el mismo día 9, se termina el día 9 a las 10 de la mañana en Cambados. Ya decía antes David que bueno, tuvieron que ajustar ahí, pero bueno, sales con el premio en la boca y te vas a jugar a Pontevedra, que bueno, queda cerca, ¿no? En 15 minutos estás ahí y a jugar en Pontevedra por la tarde hasta el día 15, con lo cual, pues aquí en Galicia, el que se viene para aquí el mesecito entero de vacaciones, de 15 de julio a 15 de agosto, pues 4 torneos abiertos, partidas lentas, una o dos partidas según que coincida pues en un fin de semana o algún festivo, y prácticamente 30 días de ajedrez continuado, ¿no? Bueno. Sí, a la final la federación puso una pequeña bolsa, bueno, de premios generales, y con lo cual, pues bueno, animará un poquito más a que la gente se anime al circuito. Hay que, de los 5 torneos, creo que al final son 3 los que hay que optar para los premios generales, que hay 6 premios generales para la final de este circuito. Bueno, muy bien. Habrá que intentar ir a más. El año pasado había tenido un pequeño bajón. Y bueno, vemos que se está recuperando. Sí, bueno, pues, dijo Jesús. No, digo, un pequeño resurgir, ¿no? En el circuito, ¿no? Que hacía tiempo que no había tantos torneos largos. Siempre ya los últimos años había solamente 2 o 3. Y bueno, está bien que haya torneos nuevos y que a ver si se recuperan aquellos torneos de antaño o aquellos circuitos de antaño con tantos torneos en verano, que estaban muy bien, ¿no? Bueno, habrá que ir subiendo el número. Ahora queda un agujero ahí, ¿no? Del 29 de junio al 15 de julio en Auger, lo que pasa es que están ahí muchos... Por Orense, esas fechas, ¿no? Primeros de julio, si no recuerdo mal. ¿Cuál? Solía hacerse Orense a primeros de julio, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Sí, el de las Burgas. Las Burgas. Lleva 2 años, ¿no? Sin hacerse, yo creo. O tres, sí. Sí, sí. Bueno, a ver si se anima la gente y si hay poco dinero y hombre, no llegaremos al nivel de Cataluña, que yo creo que juegan 3 al mismo tiempo y van saturados, pero... Pero bueno, creo que está animándose la cosa. Este año el que no está, que no era un torneo lentas, pero estaba metido en el circuito, era el de Ribadeo, ¿no? Que no sé si no se juega o es que... Bueno, eran semirápidas, entonces semirápidas claro. Este año. El año pasado se hizo un apaño para meter algunos de semirápidas porque no había de lentas, pero al haber este año 5 de lentas entiendo que torneos de ajedrez activo habrá, pero estarán fuera del circuito. Estarán fuera. Bueno, pues venga, queda ahí ese apunte y vamos a pasar a lo que fue el Galicia Central, Juan Jesús. ¿Cómo fueron ese primer torneo? ¿Accidentado, no accidentado? ¿Todo fue bien? ¿Cómo fue la cosa en el pre-torneo? Sí, bueno, el pre-torneo fue bastante accidentado, ¿no? Porque tuvimos, ya habíamos comentado, teníamos un cambio de patrocinador, que ahora Haley ya está fuera, ¿no? Entonces entró a última hora, gracias a la colaboración de Juan Penas, pues entró ahí Geriatros, ¿no? Como patrocinador nuevo del circuito. Y luego tuvimos también, estuvimos desbordados con las inscripciones, que teníamos un límite de 100, que lo superamos ya prácticamente una semana de antelación, entonces estuvimos con bastantes problemas logísticos para intentar meter a todo el mundo, ¿no? De buscar mesas, de buscar dónde colocar a todos, ¿no? Y tuvimos que ampliar el plazo hasta 3 veces. Sí, es lo que comentaba Óscar, ¿no? Que se vive como un muchísimos jugadores que le apetece ir a jugar, y sobre todo en este sistema de jugar sábado por la tarde, pues está muy bien, ¿no? Sí, es un sistema nuevo, ¿no? O sea, novedoso, por lo menos, que no, yo creo que no se da en ningún sitio más, que aparte tenemos pues 2 torneos, ¿no? Uno de mayores donde juegan pues sub-14, sub-18 y absoluto, luego los pequeños juegan sub-8, sub-10 y sub-12 también juntos. Y claro, por la tarde solo tienes la mañana libre, es más llevadero, vienes aquí o donde sea y pasas una tarde pues con gente divertida, jugando al ajedrez y bueno, se lleva mejor, ¿no? Que si no, todo el día mientras tienes que levantarte temprano y llegas muy tarde, es un poco más cansado, ¿no? Sí, bueno, y el sitio, decías tu cambio de sitio, yo ahora, mientras estamos hablando, los que estéis oyendo el podcast podéis ver alguna foto en los metadatos de este podcast, y dejaré alguno también en el post de Radio Ajedrez Profano. Pero la verdad que las indicaciones que disteis muy buenas, saliendo hacia Santiago, metiéndose por después de la gasolinera, y el sitio este, Geriatros, es súper nuevo, no sé qué antigüedad tiene, pero la verdad que está como en una pequeña loma, y llegas a él, ves un edificio pues nuevo, pero de repente empiezas a entrar y ya lo primero que te encuentras es aquella terraza, repleta de chavales jugando al ajedrez con, no sé, 30 tableros puestos ahí debajo de las pérgolas aquellas de madera, y bueno, ya solo aquello te da ya ganas de subir para jugar al ajedrez, ¿no? Sí, es un edificio nuevo, ¿no? Tiene 5 o 6 años y digo, aparte es una zona muy buena con buenos paisajes, ¿no? Y incluso tiene un jardín exterior donde se puede pasear, donde pueden jugar los chavales. Y nada, está muy bien, aparte ya digo que se montó todo muy bien. Como había mucha gente, pues eso, porque al principio íbamos a jugar todos en la sala grande, donde se jugó al final el torneo de los mayores, pero como había tanta gente, pues allí, al equipo de allí se le ocurrió ponerlo en la terraza a los chavales, que creo que fue muy buena idea, ¿no? Porque quedaba muy bien. Sí, sí. Y entonces, claro, jugaban los chavales fuera en la terraza, que eran así sobre 60 chavales, y luego dentro los 80 y pico mayores que había, y bueno, y su 14 y su 18, pues jugaban en la sala aquella grande interior, que estaba bien acomodada, y vamos, creo que era un sitio pues perfecto para jugar al ajedrez, vamos. Sí, incluso sí. Muy cómodo. Dime. Sí, no, aparte que tampoco no había ruido, como podría haber en un centro comercial, y bueno, o sea, estaba bien, yo creo. No, la sala muy bien. Bueno, claro, al estar aparte separados los chavales, que siempre hacen más jaleo, ¿no? Que los mayores, yo que estuve jugando ahí, el de absolutos, en el absolutos estaba impresionante, ¿no? Muy cómoda las mesas, la separación justa entre las diferentes filas. Y bueno, muy bien, muy bien. Los chavales estaban un pelín más apretados allí en aquella terraza, porque, bueno, era una terraza un poquitín más estrecha y tal, pero bueno, muy bien. Y aparte, el día acompañó muchísimo. Hacía sol, pero bueno, tampoco era súper salvaje, con lo cual se estaba muy bien. Luego, la última ronda ya empezó a ponerse el sol y enfriaba un poquitín o a taparse un poco, pero bueno, se disfrutó muy bien. Además, el detalle del helado a mitad, como lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Fue especialmente refrescante, ¿no? A la tercera ronda, parar, bajar a tomar el helado y pasear por aquel jardín que decías tú atrás, pues muy bien, se veía ahí los que llevábamos perdidas 2, recuperando fuerzas, los que llevaban las 3 ganadas, que parecía que iban a ser los campeones y que luego no fueron, pero bueno. Sí, bueno, lo que pasa es que pues, la gente que pierde por esa ronda le echa la culpa de lado. Ya hubo alguno que decía, bueno, esta pausa a mí no me viene bien y tal. Sí, sí. Entonces hay que buscar excusas donde se pueda, ¿no? No, pero yo me acuerdo que yo lo comentaba en el podcast corto, que Nosotros, yo es la primera vez que vamos a jugar los tres. El pequeñajo de 6 años, David, la niña Mireia de 12 y yo, ¿no? Y bueno, hasta ahora, si había ido alguna vez con el pequeño, pero no me atreví a dejarlo solo, ¿no? Porque, bueno, primero porque hace lo que le apetece ahí en la partida, y segundo porque es un poco traste después. Pero bueno, esta vez me animé y él venía allí, ¿no? Terminaba, venía junto a mí y tal, y él llevaba... No había ganado ninguna. De hecho, yo creo que ganó su primera partida de toda su historia ahí en Lalín, ¿no? Y él acababa de ganar una, entonces estaba encantado, ¿no? Yo había ganado una y perdido dos, y bueno, va. Y Mireia estaba fastidiada porque había perdido ahí la segunda, ¿no? Pero el helado nos hizo recuperarnos ya perfectamente. De hecho, Mireia ganó todas a partir de ahí. Sí, sí. Mireia va a querer un helado antes de empezar y otro en el descanso si gana 6. Necesita el previo también. No, y aparte, claro, que también fue récord de helados, evidentemente. O sea, tuvimos que... Sí, sí, sí. Porque aparte siempre repartimos también para los padres y acompañantes de los chavales y de los mayores, entonces... Sí, bueno, allí que había 200 y pico personas, ¿no? O sea, entre padres y jugadores, ¿no? Y acompañantes. Sí, y acompañantes y monitores, estaba aquello a reposar. Entonces, claro, ya se dieron en el jardín y, claro, ya la gente que quería ya podía quedarse ahí en el jardín. Y nada, habrá que ver si habrá que llevar algún balón para los chavales para que jueguen al fútbol ahí en el descanso o algo. Sí, bueno, hombre, lo del fútbol y el ajedrez está muy junto siempre, ¿no? Pero bueno... Tampoco... Veía un poco peligroso jugar al fútbol atrás, ¿eh? Porque yo creo que algún cristal cogía peligro. Sí, pero bueno, creo que estaba... Pero aquí ya está preparado, o sea, no creo que hubiera ningún problema, ¿no? A ver, para los siguientes, que como hacemos, si hay más gente, pues igual hay que cambiar de localización de sala, ¿no? Igual no caben todos los chavos en la terraza. Pero bueno, ya miraremos de aquí al 29 a ver cómo va la cosa. Sí, sí. Bueno, luego a mí, yo repito, lo que más me gusta, que yo no sé, Óscar, que ahora tienes tú precisamente organizando el torneo de Arteixo, ¿cómo lo ves tú? En la federación está muy focalizado todo el mundo en separación de categorías, ¿no? Sub 8, sub 10, sub 14. Pero bueno, muchos chavales, pues de sub 8 jugando el sub 10, de sub 10, sub 12 y tal. Y sin embargo, aquí en Galicia Central, pues la mezcla de sub 8 a sub 12, y bueno, luego el que quiera, han ido sub 10, yo creo, al absoluto, pues yo creo que es bueno, ¿no, Óscar? ¿Tú qué opinas? Esta segmentación tan pequeña, porque por edades, ¿tú cómo la ves? Bueno, hombre, quizás quizás el grupo de 8 y 10 podrían jugar juntos, y 12, 14, ¿no? Para hacer un poquito... Ah, hombre, igual a eso, chavales de 8 con de 14 es un poco... Un poco difícil, pero bueno, ¿no? Pero bueno, 8 y 10 y 12 y 14, pues quizás sí podría hacerse también. Pero bueno, es como siempre, ¿no? Habrá unos que te digan que sí y otros que dirán que quieren jugar su categoría. Pues bueno, hombre, para ejercicísticamente es mejor cuanto más se junten, por supuesto. Porque los de su 8 juegan con gente más buena y aprenderán más, y los de su 12, pues en teoría con los de su 14 también, ¿no? Desde el punto de vista de deportivo, pues siempre es interesante para cualquier jugador medirse con jugadores de nivel y que sean fuertes, ¿no? Sí, yo lo que veo, y Juan Jesús, tú lo ves yo creo que mucho más ahí, es que el chaval que... bueno, no voy a poner nombres, pero hay bastantes chavales, ¿no? Que de repente juegan durante un año 16 torneos en el circuito escolar en su categoría sub 8, ¿no? Y efectivamente lo ganan a lo mejor casi todo o se quedan ahí. Y llega un momento que cuando ganas todo acabas pensando que es que ya está, ya eres el campeón del mundo. Ya, claro, efectivamente, si todos los fines de semana vas a jugar, ganas todas las partidas, 7 de 7. Nadie te gana, ganas todos los torneos, encima todo el mundo te dice lo buenísimo que eres, pues llega un momento que te relajas, ¿no? Yo creo, y tu esfuerzo baja y el año siguiente te encuentras con los que estaban en la categoría superior y te dan hasta en el carnet de identidad, ¿no? Tú eso, Juan Jesús, justo ahí en Galicia Central es lo contrario, y se ven a los que son un poquitín buenos en su sub-8, que pelean, y tú has tenido torneos en el que jugadores sub-8 han estado peleando para ganar el sub-12, ¿no? Sí, sí, incluso creo que alguno no lo llegó a ganar o quedó entre en el podio por lo menos, ¿no? O sea, sí, porque si siempre juegas contra los mismos rivales de tu misma edad, yo creo que al final es un poco monótono, ¿no? Juegas siempre lo mismo, acabas ya un poco cansado de jugar con la misma gente. Y claro, de esta forma, igual al principio siempre la gente está un poco preocupada, ¿no? Dice, no, juegan con otra gente muy mayor, pero claro, después, según va pasando el circuito, ya les gusta el tema, ¿no? Porque ya ven que le empiezan a competir, que empiezan a mejorar, y se ve realmente una progresión en los chavales cuando juegan con gente mayor, ¿eh? Igual que pasa con los sub-14, sub-18, cuando juegan con los absolutos. Que igual sí, al principio sí le tienen un poco de miedo, pero después ya acaban ganándolo. Entonces, claro, ya son como estos 6 años y siempre vemos lo mismo, ¿no? Que al principio parece que no, pero después a todos les gusta el tema. Y al final acaban incluso ganándole y ya, es lo que digo. Es que siempre se mejora, yo creo, que jugando contra gente mayor, ¿no? Sí, hombre, hay un detalle, mira, perdona, estos torneos pues siempre hay dos puntos de vista, ¿no? El año pasado, cuando hay un torneo donde había una mezcla de mayores con niños, no sé si era el sub-14 o algo así, bueno, jugaba uno que no se jugaba nada, un niño que se estaba jugando ganar una copa, ¿no? Evidentemente, y estaba jugando así la partida, me decía el paisano, me dejé perder, que el chaval ganaba una copa, ilusión, no sé qué, y tú sabes lo que acabas de hacer. Te dio pena ese chaval. Tú, por haber perdido tú, has fastidiado a otro niño. Ostras, no lo había pensado. Se quedó así mirando. Entonces, como diciendo, mezclar categorías. Uno se juega, otro no se juega. Hay que tener... O sea, por supuesto hay que jugar a ganar, como siempre, ¿no? Pero a veces da lugar a esto. Le toca un mayor con un niño. Ah, se juega una copa. Yo no pongo mucho interés, pero estás fastidiando a otro niño que sí, que su rival jugó correcto, le ganó y pasa esto. Entonces, en un momento determinado, cuando hay intereses, a veces en los torneos, pues se disluce un poquito esto, ¿no? Cuando hay... cosas de esto, no siempre pasa, por supuesto, pero bueno, eso sería con un niño más pequeño, ¿no? Porque aquí los sub-14 tampoco sí, son no, y era un torneo general donde donde se mezclaba un poco todo y se separaban las categorías, ¿no? Luego había trofeos por categorías o algo así, pero bueno. Sí, bueno, eso es bueno, puede pasar, claro que puede sí, pasar, a ver, pero bueno, todo es mejorable siempre y cada uno va a tener siempre un poco su opinión, pero bueno, sí que es cierto que el circuito este, al final de cuentas, partidas de 15 minutos, juegan entre sí, son muchos niños, pocas rondas y en realidad en cada torneo pues no tienes tampoco tantas partidas fuertes, ¿no? Luego lo comentamos, sobre todo en los ritmos de sub-8 y 10, partidas muy rápidas, incluso a veces sub-12, ¿no? Y bueno, al final del circuito pues tampoco es lo más idóneo para que ellos mejoren. Sí, yo creo que el circuito escolar está bien, a mí me encanta, he ido a jugar miles de torneos, o bueno, muchísimos torneos, pero creo que hay dos cosas en las que yo creo que para el próximo año habría que tocar el escolar. Por uno, la categoría absoluta yo creo que está pidiendo su paso a voces, y por otro, se queda un poco soso, entre comillas, el que jugadores que destacan muchísimo, pues de las 7 partidas a lo mejor se pasan 3 o 4 que básicamente... No le aporta nada, ¿no? Y no se esfuerzan por, a lo mejor, jugar otras categorías superiores, ¿no? Tenemos un ejemplo ahora en el chaval este de Pontevedra, el Juan Manuel Martínez Montes, que tras ser campeón gallego sub-8 se ha metido a jugar el sub-10 y está ahí peleándose con los primeros y va de primero en el circuito, porque juega con desparpajo, con pelea, no sé, digamos, sin presión incluso y con ganas de ganar. Siempre un chaval que se enfrenta con un mayor tiene más como un plus que no tienes cuando juegas contra el de tu misma edad, ¿no? Que vas casi con, tengo que ganarle, ¿no? Sí, claro. No tienen la presión de ser el número uno y tener que ganar todos los torneos, que es más complicado, ¿no? Sí. Y también se había comentado que el circuito escolar de promoción, directamente que fuera para niños de estos de que ya no tienen ELO o incluso los campeones, o sea, gente de, como realmente que fuera iniciación para chavales de base, más bien, ¿no? No los que ya están federados jugando con ELO y jugando con metros de España, que no pintaba mucho. Eso también por ahí alguien me lo comentó algún día, que era un poquito más, debía ser el objetivo más de ese circuito, ¿no? Realmente. No, los que tengan ya el federado, ya que están jugando torneos más fuertes, que no sería idóneo para ellos, ¿no? Sí. Hacer más promoción. Sí, sí, o mezclar a lo mejor y tener un torneo de estos de lentas, que son varios días, y que uno de los días haya un escolar de promoción con chavales sin ELO. Mm. Bueno, alguna cosa yo creo que hay que darle una vuelta, porque yo veo estas categorías, hay categorías en las que ya sabes el resultado desde el principio casi, por lo menos... A falta de 2 rondas, ¿no? O sea, bueno, hay que jugar 2 partidas y el resto ya se sabe más o menos. Está bien, es bonito, pero yo creo que se pone muchísimo esfuerzo en los organizadores y muchísimo esfuerzo en la ilusión de la organización del torneo, y podía hacerse un pelín más formativo para los chavales, de forma que puedan bueno, no sé, un chaval que está ganando siempre el sub-12 o el sub-10, pues que pueda pelear con un Julio Suárez, o que pueda pelear con Alberto Portela, aunque la acabe perdiendo, pero que pueda enfrentarse a jugadores más fuertes, ¿no? No sé cuál será la fórmula, pero yo creo que hay que darle una pequeña revisión. Pero bueno, Juan Jesús, en tu caso, mezcla hasta el sub-12 todos los jugadores, y luego en el absoluto, muchísimos sub-12 también, ¿no? Bueno, muchísimos. No, bueno, muchísimos no, pero sí, 5, que hubo 6, algo. Sí, ¿no? Y algún sub-10, ¿no? Sí, algún sub-10 también, y creo que 3 sub-10, me parece. Y por ejemplo, creo que estaba Ángel Ferreño y estaba Pablo Fernández, creo, que era su campeón gallego, y alguno más por ahí. Y sí, algún sub-12 por ahí, estaba la, pues mire, ya estaba Pablo Ferreiro. Sí, siempre hay algunos que se atreven a jugar en el absoluto, y además con resultados bastante buenos, ¿no? Y está bien porque aprenden. Bueno, pues venga, vamos pasando a las clasificaciones, que son múltiples y variadas, además, como siempre. Sí, aparte tenemos una nueva, que es la de veteranos, entonces que cada año pues vamos ampliando. Ahora ya, pero bueno, ya no creo que nos queden más categorías para meter, así que ya estamos, sí, ya sí. Estamos, yo creo que al máximo. Ya te dije, hay que meterle a locutores de radio, de podcast. Sí, pues lo votamos para el año que viene, a ver si se aprueba, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, pues vamos, si quieres, entonces a las clasificaciones. Ya, sí, digo, sí. Ya digo, al final pues batimos todos los récords del circuito, pero con mucho, además, que el récord estaba en 97 participantes y llegamos a los 140 jugando. Luego inscritos había más de 150, entonces fue realmente nos sorprendió muchísimo porque fue una acogida tremenda. Y nada, le agradecemos a toda la gente que ha venido porque nada, es un récord tremendo, y a ver si se mantienen estos números para lo que queda de circuito, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y eso, en el torneo de absoluto pues estaban 80 y pico jugadores, que incluso se contaba con la presencia de Paunovic, que pero parece ser que al final no pudo venir, que a ver si Paunovic, que no era el primero del ranking, como todos sabemos, ¿no? Claro, porque en estos torneos usamos el Elo Galicia Central, que es el Elo propio de estos torneos, que cada jugador nuevo entra con 2.000 de Elo, y luego según se gane o pierda pues va subiendo, bajando, ¿no? Como eso es como el Elo normal, ¿no? Y Paunovic saldría con 2.000. Claro, Paunovic, como nunca había jugado, saldría con 2.000. De hecho, se espera que juegue algún torneo de los 7 que quedan, y cuando juegue pues va a entrar con 2.000. Entonces entraría en el 39-40 del ranking, una cosa así. Ahí, o sea, que entraría. No me enfrentaría con él porque tenemos el mismo Elo. Sí, por ahí andáis, me parece. Pero bueno, entonces, sí, eso, una característica interesante, creemos, ¿no? Porque al ir variando el Elo, pues también se varía el ranking y también se cambian los rivales. Si no, si mantienes siempre el Elo FIDE, pues más o menos acabas jugando siempre con los mismos en las primeras rondas, ¿no? Sí, sí. Entonces, de esta forma, pues se varía más, y aparte también para los chavales que no tienen Elo, pues también les gusta, ¿no? Que verse ahí con un Elo y ir variando y demás. Entonces está, ya tenemos, ahí ya tenemos ya casi 500 jugadores, que está muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, pues luego en el plano deportivo, pues el torneo absoluto, 80 y pico jugadores, con, ya digo, en récord también de participantes. Y claro, al ser tantos estaba pues muy igualado. Se llegó a la cuarta ronda con, creo que, 3 jugadores que habían ganado todas las partidas, que eran Jesús Rodríguez del Marquiño, y estaba Adrián Gómez también, estaban, y luego varios jugadores del Universitario de Ourense, que vinieron en un bloque, que por cierto me confirmaron que al final no van a poder subir. Estuvimos ahí hablando con Salazar y demás, y compañía, y que la federación les confirmó que no pueden subir este año, salvo sorpresa, que igual si renuncian todos, pues igual hacen algún cambio, pero que está confirmado que no van a poder subir, vaya. Y nada, pues estaban ahí, ya digo, había 4 jugadores con 4 puntos, que eran Jesús Rodríguez, estaba Antonio Fernández Andrade, Javier Barasa y Lino Hormida, que eran 3 jugadores del Universitario, es una cuarta ronda, y entonces ahí ganaba Jesús Rodríguez a Antonio Fernández, que le venía de ganar a Adrián Gómez en la anterior, y le ganó Barasa a Lino Hormida, y quedaban ellos dos con 5 puntos, Y luego en la tercera mesa estaba, jugaba Alberto de Besa, que tenía 3.5 conmigo, que venía, que yo tenía 3. Yo jugué un torneo desastroso. Ya perdí la primera y casi debía haber perdido todas. Era una premonición, Juan Jesús. Sí, sí, fue un día... De aciago. Aciago. Y ya perdí la primera, de hecho me dejé material en todas, pero bueno, luego al final acabé remontando. Y en esa tercera ronda acabé atracando en las tablas de rey contra dama y torre porque ella de bandera, o sea que fue un poco triste. Bueno, ese final, no, pero cuidado. El final de dama contra torre solo no es tan sencillo, ¿no? Es un final, aún hay que trabajarlo, ¿no? No, pero era dama y torre contra nada. Ah, dama y torre contra nada, pensé que era dama contra torre. No, que va. Yo estaba asignado y se le cayó la bandera al otro mientras me buscaba cómo darme mate. Y nada. Esas tablas al final le valieron no luchar por el primer puesto, pero bueno. Y entonces, claro, llegaron ahí al final Jesús Rodríguez y Javier Barasa, que se luchaban el torneo en la mesa 1, los dos con 5 puntos. Y nada, tuvo una partida buena Jesús, que hizo un torneo muy bueno y ganó esa partida y ganó el torneo con 6 puntos y bueno, está por supuesto líder de circuito y parece ahora mismo uno de los favoritos para ganarlo este año, ¿no? Que se le ve que está con un nivel de juego muy, muy alto, ¿no? Y luego, claro, había un montón de jugadores que estaban peleando por el podio, había, me parece que eran 6 mesas de jugadores con 4 puntos y claro, los que ganaban pues luchaban por meterse en el podio. Creo que una fue tablas, pero el resto ganaron. Y entonces al final hubo que ver por desempates cómo quedaba el podium. Ahí le favoreció a Javier Barasa, que venía de jugar en la mesa 1, que quedó segundo. Y ahí, precisamente Alberto de Besa, que fue al que le tragué yo con esas tablas, pues al final tuvo ahí suerte con los desempates y quedó tercero. Bueno, y quedaron. Tuvo su recompensa al final. Oye, Jesús, que está que se sale, ¿no? Después del tercer puesto en Pontevedra. Ahora ganando y atracando casi el título de maestro de central, ¿no? Sí, sí, sube casi 20 puntos, ¿no? Y ya estaba tercero del ranking, detrás de Agüín, que es que está ahí a 2 puntitos del título, uh-huh, de maestro de central, y él está también ya cerca a 20 y poco, 25, 26 puntos, ¿no? Y bueno, este año viene a por todas y bueno, pero bueno, aún queda mucho, no acabamos de empezar, pero parece uno de los favoritos. Y nada, luego quedaron fuera por desempate, pues quedó José Luis García Bugallo, quedó Ángel Domínguez, que fue al final fue campeón en su 14, ¿no? También hizo 5 puntos y perdió solo con Salazar. Y Barbosa también quedó por ahí arriba con 5 y también quedó Adrián Gómez Dieguez, que había perdido con Antonio Fernández Andrade, y también pues ahí él ganó el su 18, ¿no? Uh-huh. Y luego en veteranos ganó pues Rafael Sánchez de Leo Menéndez, que también de Sarel Loureiro, y femenino ganó Alba Piai de la XP. Y nada, y luego eso, en su 18 pues ya dijimos, ganó Adrián, que también ya el año pasado estuvo luchando por el podio absoluto. Y sigue ahí, ¿no? Porque séptimo en la general. Sí, con 5 puntos y este año pues, supongo que volverá a la carga. El año pasado, de hecho, estaba tercero hasta el final y que al final lo adelantara el Miguel Ángel Santiago en la última ronda, ¿no? Uh-huh. Y nada, le quedó segundo Yago Barral Castro, que era un del Karpov, que debutaba en el circuito. Y tercero quedaron empatados dos jugadores, que eran Miguel Ferreiro y Carlos Yebra. Y al final, por desempate, pues fue para Miguel Ferreiro ese bronce, ¿no? Uh-huh. El femenino fue para Saras Piña, de aquí de Lalín. Y nada, su 14, ya dijimos, ganó Ángel Domínguez, que también es otro que está, es el campeón gallego, su 14, y que está progresando muchísimo. Y que también, yo creo que acabará luchando, o está muy cerca de luchar, pero también por el absoluto, ¿no? Y nada, y luego segunda pues quedó Mireia, ¿no? Después del helado. Claro, después del helado que le dio fuerzas y ganó ahí las 3 últimas. Y además a gente buena, ¿no? O sea, a jugadores de primera incluso. Sí. Y bueno, fue la única que ganó 2 medallas además. Ganó la plata mixta, digamos, ¿no? Y ganó el oro en femenino. Y luego, pues tercero, cerrando ahí, pues ganó Alejandro Victorero Domínguez de Fondo Canoa, que también es un clásico que ya lleva muchos años viniendo aquí a estos torneos, ¿no? Sí, sí, y que le hace mejorar muchísimo. Yo lo he visto jugar desde pequeñito y creo que estos torneos le... Porque, vamos a ver, yo creo que la ventaja de este torneo es lo que acabas de decir, es que no juegas contra el de siempre. Juegas contra un jugador de primera, con un jugador de segunda, con un jugador de que lleva 20 años jugando, con otras aperturas, con otra forma de jugar, ¿no? Y aprendes simplemente por el hecho de jugar. Sí, porque tú cada torneo que vas, juegas, si no con seis, con tres o cuatro personas distintas que nunca habías jugado antes, y nada, juegas estilos nuevos, o sea, habrá gente que juegue más a amarrar, gente que juegue más al ataque, y pruebas un poco de todo, ¿no? Es un poco... Que es como se aprende, ¿no? No jugando siempre lo mismo, sino pues cambiando formas de jugar, ¿no? Sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, lo pasamos muy bien ahí en el absoluto, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué pasó sí. en el de chavales? Sí, pues en el de chavales también participación récord, por supuesto, con 60 jugadores. Y aquí al final tenemos un ganador que también habitual, o que ganó bastantes veces por lo menos, que es Martín Benavarela, que ganó las cinco primeras, estuvo ahí peleando, estaba igualado con Guay y a Padilla Picuasi de Portas, pero ganó esa partida y en la siguiente mesa fueron tablas y nada, llegó el líder solitario a la última ronda y jugaba contra un chaval nuevo del Benchosei, que cada año sacan jugadores nuevos. No sé cómo hacen, pero cada año traen chavales nuevos y que además son buenos, ¿no? Y estaban ahí, pues el chaval este es Alfredo Regueiro, que jugaba contra Martín Benavarela. En la última, a Martín le valían tablas. No sé cómo fue la partida, si las pidió o cómo fue la cosa, pero la cosa es que al final fue tablas la partida y le valió a Martín para ganar el torneo solitario con 5.5. Y luego, claro, como a ser tantos, siempre después del primero hay un empate entre varios, que al final esta vez fue plata para Alfredo Regueiro, del peleteiro, no del Benchosei, este. Uh-huh. Y sí, el peleteiro que fue allí con, bueno, no sé cuántos, 10 sí, chavales o algo así, y con un autobús. Sí, sí, y nunca habían venido a circuito, pero este año también debutan como club y vinieron con chavales y con mayores, o sea que sí, no sé si 10, 12 jugadores, porque no solamente había los pequeños, sino que también había jugadores en absoluto, ¿no? Uh-huh. Y nada, hicieron también un buen papel, aquí está Alfredo este, que quedó su campeón, y el que decía yo del 8-6, el que quedó tercero, que es Alfonso Juanes Barandela, que se metió ahí de tercero por desempate y quedaron fuera Daniel González Magareños, que había estado arriba todo el tiempo, pero con dos tablas, no perdió ninguna, pero tuvo mala suerte con los desempates y quedó ahí cuarto. Y quedó quinto Vázquez Curiel, Xavier de Chantada, que también es otro jugador que está progresando mucho, que aquí en el circuito y que está ahí dando guerra. Y nada, la campeona femenina fue para el Benchosei, que se llevó toda la... aquí en los pequeños se arrasaron, se llevaron creo que 7 medallas de las 12 posibles. Ahí ves, ahí había que hacer otra clasificación. Premios para jugadores de Benchosei y premios para jugadores que no sean de Benchosei. Sí, para el resto. Sí, claro. Sí, porque aquí, digo, cada año Benchosei aquí ganan un montón y no estaban los clásicos. O sea, aquí estaban jugadores nuevos que yo no conocía. Y aún así ganaron un montón por abajo, ¿no? Aquí, digo, la campeona femenina sub-12, que es una chica sub-10 todavía, que es Ainhoa Quintás, de ahí del Benchosei, y que nada, ganaron mucho. También estuvo por ahí arriba el hijo de Daniel Rivera, ¿no? Que sí, yo no lo conocía, sí. Que estaba jugando también, el Carlos Rivera. Te estoy viendo, bandera uruguaya. Sí, sí. Tenemos aquí varias banderas, ¿no? Y nada, en su 10 estaba, ganó Guara Padilla Picuasi, que solamente perdió contra Martín Pena y estuvo también un torneo muy bueno, quedó arriba. Segundo, otro chaval nuevo del Benchosei, que Luis Fernández Jove, que quedó ahí con 4.5, hizo un torneo buenísimo también. Y luego ahí en tercera posición también quedaron empatados otros dos, que eran Iago Godoy del Benchosei, que fue el que se llevó el bronce, y Antonio Mayo del Galaecia de Santiago. Y nada, fue la final, ya digo, fue el bronce para Iago. Y en sub-8, pues ahí tuvimos otro empate en cabeza, con otro nuevo chaval de 26, que no sé dónde lo sacan un montón de ellos. Miguel Cantón es Pereira. Según Andrés, que os acordáis cuando la primera vez que lo entrevistamos, es que en el Centro de Educación Infantil y Primaria de 26 no se juega al fútbol, solo se juega al ajedrez. Todos los patios, el de la mañana, el de mediodía, club por la tarde, clases, no sé cuántas tienen. Yo creo que tienen más clases de ajedrez que otras materias. Aquello es un centro de educación de ajedrez en el que en los tiempos libres pues dan matemáticas, lengua y esas cosas. Pero que básicamente dan ajedrez. Entonces aquí están todos, ¿no? Sí, sí. Pues debe ser eso porque digo, sacan 15, 20 chavales. Que... Escucharos en la entrevista que le hicimos, debió ser hace un año casi. Y bueno, no sé si 20 y pico horas a la semana de ajedrez, más las horas que se puedan pasar jugando, con lo cual de aquí tiene que salir una cantera brutal, bueno. No, sí están, que están arrasando casi por donde van, ¿no? Tanto en el escolar como aquí. Sí, sí. Y nada, dentro de unos años igual están en todas las categorías cuando crezcan los chavales y no van a dejar para los demás. Mandarán, los que quieran que sus hijos jueguen al ajedrez los van a mandar allí a la escuela. Sí, a Pereiro de quedar, sí. Sí, sí. Habrá que mandarlos, sí. Y nada, pues eso, en su pocho pues ganó otra vez 26 con Miguel Cantones Pereira. Tuvimos ahí uno de la Lin que nos salvó el honor, por lo menos, que es Miguel Cudeiro, que quedó ahí empatado con el primero y se llevó la plata, ¿no? Y el bronce, ya digo, fue para Chantada, para Xavier Pérez Ochandategui. Y la campeona femenina fue, pues, también para 26, Carlota García González, ¿no? Uh-huh. Y luego, en la clasificación por equipos, para no ser menos, pues también lidera Benchosei, sí. Con 17,5, ¿no? Ahí en por equipos hay un cambio que decimos, ¿no? Que ahora vamos a puntuar un poco por etapas, ¿no? En vez de ir a la general final, aquí vamos a mirar los cuatro mejores jugadores de cada torneo y al final contarán los cinco mejores torneos para cada club. Entonces así nos parece más justo, también la gente el año pasado lo votó, también le parecía más justo y se va a hacer así. Y ya digo, el primer líder es Benchosei con 17,5, luego están Universitario con 17 y Peleteiro con 16,5, y es una categoría que gusta mucho a los equipos y que se presume que va a estar muy igualada la cosa y que veremos cómo va, ¿no? Muy bien, bueno, nos queda ahí el Elo, dar alguna pincelada, ¿no?, de cómo es el... si hay cambios o no, no hay nuevos maestros, pero estamos ahí cerquita, ¿no? Sí, estamos muy cerca. Bueno, lo que hay es muchas entradas, claro, pero hay muchos debutantes y mucha gente que no había jugado, entonces que entran ahora. Y nada, sigo como ahí como número uno yo, que me va a durar poco, me parece, pero vamos. Sí, sí. Pasado la crisis del fin de semana pasado, ahora te puedes recuperar. Sí, bueno, veremos. Es complicado, ¿verdad? Porque si no ganas todas vas a acabar bajando casi, es complicado. Pero bueno, estamos ahí peleando. Luego viene a Wynn, que cuando juegue supongo que será el siguiente que se consiga el título de maestro de Galicia Central. Está a 2 puntos, está como número 2. Y como 3 está Jesús Rodríguez, que viene por ahí pisando fuerte. Y luego viene esta... Miguel Ángel Vázquez de Santiago, del Galicia, que también está por ahí cerca. Y bueno, hay una serie de jugadores que están por ahí peleando y que nada, que luego, yo creo que lograrán pronto el título, ¿no? Y luego eso, en su 12, como el líder, que era Bernardo Rebollo de Marín, ahora ya es su 14, ya tiene que dejar esa lista y vuelve a estar Pablo Ferreiro como número 1 y Mireia Represa como número 2. Pero estos ya no juegan ahí. Estos ya no juegan aquí, entonces mantienen el elo, pero no varía, ¿no? Y el 3 es Martín Gómez Carreño de Orense, de Camaritas Medruna, que también cuando últimamente estaba jugando arriba. O sea, que son, se mantienen ahí por edad, pero realmente ya están jugando en la categoría. Bueno, pues ¿no? Tenemos ya nada a la vista de los siguientes dos torneos, ¿no? Porque ahora este fin de semana... El escolar en Orense y el siguiente Arteiso y Nigrán, pero después ya enlazaremos dos torneos seguidos del Galicia Central, ¿no? El 22 y el 29. Sí, primero empezamos en Hostilos, ahí cerca de Santiago, en el torneo que hace Antonio Bello. que ya está puesto en la crónica del primer torneo, están puestos ya las rutas de Google Maps, de cómo llegar y demás. Y nada, se puede apuntar la gente, ya digo, hasta el 21 de junio a las 10 para ese torneo. Para el del 29, que va a ser, repetimos aquí en la LIN, en Geriatos, en el mismo local, también será hasta el 28. Y ya digo, aquí el plazo oficial de momento sigue siendo 100 jugadores máximo, aunque vamos a intentar por todos los medios meter a la gente que se apunte. Va a depender un poco de dónde sea el torneo, ¿no? Igual habrá un sitio donde no se pueda por falta de espacio, porque el local es más pequeño. Entonces, ya digo, hasta 100 está asegurada la participación. A partir de ahí ya depende. Ya, en cualquier caso, siempre vamos a avisar a la gente para confirmarle que puedan o no. Y nada, la recomendación es que se apunte lo antes posible para que no haya ningún problema y sepamos cuánta gente va a venir para tenerlo todo preparado, ¿no? ¿El local de juego ahí en Los Tiros qué es? ¿Es un... ¿qué es? ¿Es un club de ajedrez? ¿Es un... Sí, social? Es el Club San Francisco de Hostilos, uh-huh. que bueno, no sé exactamente qué cargo tiene, pero lo lleva Antonio Bello, ¿no? Que es jugador del Galicia, uh-huh. de Santiago, y es un bajo. Yo nunca estuve, pero bueno, me dijeron que era un bajo, que es la Rúa Meneiro número 8, ahí en Los Tilos. Y nada, yo creo que la forma más fácil de llegar es con las rutas de Google Maps, que ya digo, están colgadas en la tabla de Flandes junto a la crónica del primer torneo de la Link y las fotos y demás, clasificaciones, hielos y todo. Sí, pues sí. Ahí ya pusimos las rutas para llegar en Google Maps y nada, cualquier duda que nos avisen y sin ningún problema ya le respondemos, ¿no? Pues muy bien. Bueno, pues nada, intensa crónica, lo hemos pasado todos muy bien y yo creo que en general todo el mundo muy contento. Me alegra también que los organizadores de allí, de Geriatros, hayan quedado contentos y creo que en un sitio como es un geriátrico, pues se vivía, aparte durante las 5 horas que duró el torneo, pues una intensidad, una alegría que seguro que muchos de los residentes lo habrán agradecido, ¿no? Y bueno, pues nada, no sé si hay alguna cosa más, Juan Jesús o Óscar, no sé si sigues por ahí. Sí, bueno. Por mi parte, pues simplemente, bueno, comentar que faltan algunos pedidos, algunos premios de la Liga por entregar, que ya he recibido todo el material, así que en breve nos pondremos a ello, ¿vale? Porque me llegó material ahora para el torneo de Artesio y me faltaba algún pedido, algún premio de ganadores y en principio, pues en próximos días ya haremos llegar los que faltan por el premio. Ok. ¿Alguna cosilla más, Juan Jesús? Sí, bueno, yo justo del premio le entregué yo al Sandra aquí, Fondevila, que era... Sí, este me hice llegar, sí. Entonces se lo entregué precisamente yo en el torneo del sábado, porque él no estaba por aquí, y ya se lo hice llegar este sábado. Y nada, ya digo que sí, que allí la gente, la dirección y la gente de allí quedaron muy contentas, y que ya estamos preparando cosas para los siguientes torneos y... Ya se espera una sorpresa para la clausura y ya veremos cómo va la cosa, pero vamos, parece que muy bien todo, ¿no? Bueno, pues nada, nos alegramos que más patrocinadores y más gente se vaya animando a la organización de torneos de ajedrez, que todo suma. Bueno, pues nada, hasta el próximo programa, chicos. Venga, hasta luego. Hasta el próximo programa. Hasta luego.